Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Buenas noches, queridos amigos y amigas de Más Allá de la Realidad. Un saludo muy cordial aquí en esta noche madrugada, lluviosa y también tormentosa en la Sierra de Madrid. Les saludamos muy afectuosamente para toda la península, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y desde España para todo el mundo, para todos los países desde donde escuchan este programa. Muchísimas gracias por estar una vez más ahí al otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias. Hoy tenemos, como siempre procuramos, un tema realmente importante que de una u otra forma alguna vez nos ha tocado a todos y que también, por las peticiones que hemos recibido vía email, a través de las redes sociales, no ya ahora, que también, sino desde hace tiempo. Teresa de la Fuente con nosotros, de nuestro equipo, ya saben que es licenciada en Ciencias de la Información y especialista sobre todo en teología. Teresa, buenas noches, buena madrugada. Hola Santiago, buenas noches. Buenas noches. Madrugada para todo el mundo, para todos nuestros amigos, para todos los que nos están escuchando. Si escuchan algún trueno, que no se asusten, porque es que tenemos una noche madrugada que realmente puede sorprender. Nos puede sorprender, incluso quedarnos sin luz también. Porque está lloviendo mucho ahora mismo. A mí me gusta la lluvia y me gustan las tormentas. A mí también. Sí. Desde niño. Aunque hay personas que no. Hay personas que les dan pánico e incluso animales. Ah, sí. Incluso animales. Sí, sí. Bien, pues sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo programa. Teresa, tratamos hoy un tema yo creo que muy importante. Nos lo han pedido, me impactó mucho el otro día, hace dos días, un email que recibíamos de un caballero que nos comunicaba que había enterrado ese mismo día a su madre, que estaba lógicamente destrozado y que a pesar de sus creencias, de sus convicciones, pues que en esos momentos se planteaba si realmente existía algo más. Tampoco es el tema de hoy específicamente, si hay vida después de la muerte, pero expresaba en ese email esta serie de cuestiones, este sentimiento, por una parte de dolor y por otra parte de duda, de incertidumbre, de incluso de incomprensión, porque realmente, Teresa, la muerte desde un punto de vista psicológico, de la psicología humana, es incomprensible. Es decir, no aceptamos la muerte, ¿no? La desaparición de un ser querido, hablo de personas, pero incluso de animales también, ¿no? no la aceptamos. Primero un gran abrazo a esta persona, a este buen amigo que está pasando este trance, este momento tan doloroso, y también a todas las personas que en este momento nos están escuchando y que acaban de perder a alguien cercano, querido, muy querido, o que están viviendo pues una situación difícil que pues parece que se va a terminar en un fallecimiento, ¿no? Queremos en primer lugar solidarizarnos con todos ellos y darles nuestro gran abrazo, acompañarles, digamos, ¿no? Y realmente no la aceptamos, pero Santiago, si sí. Hemos estado buscando un poco unas estadísticas para antes de comenzar el programa. ¿Cómo está la población mundial? Nacimientos, los fallecimientos, las muertes incluso de hoy. De hoy, y para darnos cuenta de que no la aceptamos cuando es una realidad diaria en el mundo. Y a cada segundo, la pantalla que tenemos delante a través de internet, las cifras se van moviendo y van cambiando, van variando unas y otras. De una forma vertiginosa, además, vamos, va realmente de una forma muy acelerada, ¿no? Más rápida que la lectura que podamos hacer, ¿no? Sí. Entonces, uno dice, no acepto la muerte, cuando realmente estamos viendo que ahora mismo en la población mundial, en este momento, hay 13.837 fallecimientos hoy, que ya son 43, que ya son 45... Es increíble, ¿no? Es decir, que forma parte de una realidad que nos cuesta aceptar, que nos cuesta aceptar muchísimo, ¿no? ¿Y por qué no aceptamos el hecho de la muerte? Es decir, es un rechazo hacia algo que no conocemos lo que hay después. Siempre se dice, es verdad que lo hemos escuchado todos, siempre se dice que nadie ha vuelto para contarlo. Eso es muy relativo, eso de que nadie ha vuelto para contarlo, ¿no? Eso es muy relativo, sí. Yo recuerdo a un gran amigo de mi padre, realizador de Televisión Española, Jesús Valero, que falleció, y siempre me decía esto, yo era muy joven, ¿no? Y siempre yo ya andaba con mis temas, y él me decía esto, es que nadie ha vuelto con esa voz que tenía de fumador, muy fumador, y eso le costó la vida. Le costó la vida. Realmente nadie ha vuelto para contarlo, me decía. Yo le decía, hombre, don Jesús, ¿cómo que nadie ha vuelto para contarlo? Nada. El que se ha muerto, me decía, se ha muerto y nadie ha vuelto para decirnos lo que hay después. Si hay algo o si no hay nada, evidentemente si no hay nada, no ha vuelto. ¿Cómo va a volver? Evidentemente. Teresa, ¿tú dónde crees que puede estar la raíz del problema? Porque lo cierto es que exceptuando algunas culturas, civilizaciones donde sí se celebra, digo, la muerte, de la partida, la muerte, el fallecimiento de una persona, de un ser querido, en realidad lo que sucede es que en Occidente la muerte no la aceptamos, o por suavizar, no queremos aceptarla. Evidentemente no es nada agradable, eso hay que decirlo. Tanto tú como yo hemos pasado por ahí. Creo que todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo, me atrevo a decir todos, han pasado por ahí, de una forma o de otra, directa o indirectamente, con mayor o menor dolor, pero han pasado por ahí, ¿no, Teresa? Sí, a mí una de las cosas que creo que es, nos identificaremos muchas personas con ello, es que cuando hay amor entre las personas, la separación es muy dolorosa. Es como desollarte vivo, ¿no? Cuando te separan la piel del cuerpo, la herida duele. Entonces, bueno, yo creo que aun siendo una persona creyente, hablo de mi situación, y por tanto con una convicción de que la vida continúa para esa persona y que nos vamos a volver a reunir, me produce un tremendo dolor la separación, porque la comunicación ya no es igual. Entonces, en ese sentido, de las cosas más difíciles para mí es la ausencia en el día a día en cuanto a la relación que con esa persona pues tenías o habías construido, ¿no? Pero yendo, y pido perdón a los oyentes porque estoy hablando desde mi interior en lugar de a lo mejor pues hablar de más casos de otras personas, ¿no? Pero sí lo quiero compartir por si verdaderamente pues por también supuesto, claro, los demás claro. Pues les puede ayudar adelante, esto, adelante, ¿no? Como adelante. Ser humano. Sí. Otra de las cosas que también me ocurre es que en lo más profundo creo que de mi psicología yo siento un instinto de vida, ¿no? Entonces el ver que una persona, con lo que significa la palabra persona, pues todo ella no está, y el no poder dar una respuesta totalmente, de forma absoluta, a dónde está, pues esa incertidumbre también me produce dolor desde la psicología, ¿no? Desde ese instinto de vida, ¿no? Como creyente, pues hay una ansia de mi corazón de eternidad, a favor de la vida, ¿no? De encontrarme con el Ser Supremo y con todas las personas a las que pues hemos ido conociendo, amando, vinculándose en nuestras vidas, y por supuesto a todas ellas que sin conocer, pues sé que somos hermanos y que nos vamos a encontrar. También hay una ansia de eternidad, ¿no? Hay tantos aspectos por los que me cuesta a mí misma también aceptar la muerte. No digamos nada si son muertes de, parecen que son vidas poco completas, ¿no? Es decir, que no han terminado. Sí, es decir, el fallecimiento de una persona pues que parece que ha tenido ya una vida en lo que es la esperanza de vida actual, ¿no? Que en España pues está en torno a los 80 y pocos años, pero a nivel mundial, según el país en el que te encuentres, va variando, ¿no? Exacto. Pero el que hablemos, ha fallecido esta persona y tiene 95 años y ha tenido una vida pues con muchas cosas, como ocurre en una vida de 95 años, parece que, por supuesto que si está vinculada a ti, no es consuelo, porque verdaderamente los vínculos, cuanto más tiempo hay de compartir, más parece que se refuerzan, ¿no? Pero parece que hay un consuelo de decir, bueno, ha vivido, ha cumplido etapas, ¿no? Sí, pero sí. Cuando son prematuras. Cuando es una muerte prematura o de una persona en plenitud de vida, exactamente. O recién casada, o que ha tenido un bebé, o que está en su juventud abriéndose al mundo, ¿no? Parece que todavía te cuesta más aceptar. Si encima son muertes provocadas por otros, asesinatos, víctimas, digamos, que alguien les ha arrebatado la vida, ¿no? Uh-huh. Parece que todavía me cuesta más, ¿no? Sí. Yo recuerdo que siendo joven, más joven que ahora, porque joven me considero todavía que soy joven, en un accidente de aviación me impactó ver las imágenes de que trasladaban las revistas de cuerpos mutilados. Sin embargo, me impacta mucho más ver la víctima de un atentado, aunque la carnicería en cuanto a visual sea tremenda. ¿Por qué? Porque hay maldad. Entonces, cuando es una muerte provocada, como fuera del tiempo, ¿no? Parece que uno se pregunta, ¿por qué, Dios mío? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado aquí, no? Quiero decir que Eso lo tengo apuntado aquí. Quiero decir que también tengo, es como lo tengo aquí apuntado. Pues ya está. Vamos a ir a ello enseguida. Pues, he querido expresar esto. Sí, sí. De todas formas, yo pienso que el asunto parte de lo que entendemos cuando planteamos o se menciona o se verbaliza la palabra muerte. Fulanito de tal X ha desaparecido. Ya no es. Escuchado. Algunos dicen ya no es. Claro. Eso es un grave error. Lo hemos escuchado y lo escuchamos todos los días. Ha muerto, ha desaparecido, nos ha dejado. Son expresiones que indican, o al menos a mí me sugieren, desaparición. Pero desaparición no física, que por supuesto, sino aniquilación. Es decir, desaparición absoluta. Espiritual, me refiero. Su corazón ha dejado de latir, ha dejado de funcionar su cuerpo y por lo tanto esa persona ha desaparecido para siempre. Claro, este planteamiento refuerza todavía más el dolor. Es que es inconsolable, me parece a mí. Claro. Con un planteamiento así no hay consuelo. Es que lo refuerza más el dolor porque hablamos de vínculos. Evidentemente no es lo mismo que se muera, o que fallezca o que se marche. Díganlo ustedes como quieran. Un padre, una madre, a que pues fallezca, que se puede sentir mucho, pues el vecino de enfrente, ¿no? El que vemos todos los días cuando salimos a la calle. No es lo mismo. No es lo mismo. O un no niño, es lo mismo. Un niño, por ejemplo, bueno, en la familia. Eso, ¿no? Eso ya, en fin. O una persona tras una larga enfermedad o una muerte repentina de alguien muy querido, ¿no? Madre mía. Claro. Entonces, yo creo que el problema es, incluso me atrevería a decir, por un lado sociológico, por otro lado antropológico, por otro lado cultural. Hablo de, estoy hablando ahora de lo que es Occidente. Psicológico también. Psicológico, pero claro, pero es que lo psicológico va unido. Sí. Al resto de cuestiones que he mencionado. Sí. Y también como no va unido a las creencias. Por supuesto. Religiosas o espirituales. Por supuesto. Claro. Entonces, la muerte impresiona. Muchísimo. Es decir, no vamos a engañarnos. Yo cuando escucho alguna vez, o más de una, mejor dicho, a una persona que me dice, no vengo del tanatorio que ha muerto fulanito, y está tan tranquilo. Pues mire, yo cuando he tenido que ir a un tanatorio, desgraciadamente, o no desgraciadamente, que se me lea entre líneas, ¿no? Que se me escuche entre líneas. Porque se aprenden muchas cosas, y uno piensa después, pero evidentemente, Teresa, yo no sé lo que opinas, opinen ustedes también en sus casas y nos escriben, pero el ver un difunto o una difunta en un tanatorio impresiona. Sí. Impresiona, impresiona. Además, hay algo que yo no sé si es percepción extrasensorial, el sexto sentido o qué es, pero al menos yo, hablo por mí, compartido por otras personas con las que he comentado esto, en ese cuerpo ya no hay nada. Está vacío. Está vacío. Sí, está vacío, y a mí una de las cosas que siempre me toca cuando voy a un tanatorio, no digamos nada, si es un familiar o una persona muy allegada a mí, bueno, la que ha partido, ¿no? Eso es, claro, tremendo. Pero siempre me toca, y una de las cosas que me impresiona es haber visto el cadáver de personas muy queridas, porque he tenido la sensación de que no eran ellos, pero no ya por la negación de que se estudia como una fase del duelo, no, sino porque ha perdido la expresión. Es como si, totalmente, es como si esa persona en vida, su cuerpo tuviera otros rasgos diferentes a los que ves en ese cuerpo yacente, ¿no? A mí me ha impresionado siempre el tocar ese cuerpo tan helado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, por una parte es como si me diera mucha paz el ver el cadáver. ¿Por qué? Porque es como, viendo el cadáver es como, es contradictorio, pero es como si se me reforzara la fe. Porque yo sé que esa persona no puede haberse aniquilado. Porque el amor me dice que, aunque no tuviera fe, el sentimiento de amor me dice que esa persona vive. Lo que ocurre es que cuando ves el cadáver, podría decir, pues está bien muerta. No, al revés. Ver su cuerpo a mí me da más esperanza todavía que si no lo viera. Porque veo clarísimamente que no está ahí. En un principio me llegué un poco hasta asustar cuando vi el cadáver de una persona muy querida por mí. Dije, Dios mío, si es que no parece la misma. Como diciendo, ¿cómo es posible que no la reconozca? Pero luego, reflexionando sobre ello, pues claro, digo, si es que es lógico, si es que ¿dónde está su sonrisa? ¿Dónde está el alma? cuando esa persona abre los ojos. Y, ahí está el gran debate, ¿no? El gran debate que viene desde hace siglos. ¿Hay algo después? ¿Hay algo después? Claro. Entiéndanlo ustedes como quieran. Es decir, según las religiones. Cielo, purgatorio, infierno. Para otras doctrinas, dimensiones muy diferentes. Pero lo cierto es que, en efecto, un cadáver es algo inerte. Y es que se percibe, es que... Yo creo que nos ha pasado a todos, creo. Y al que no le haya pasado es porque o no se ha fijado, o a lo mejor es que carece de algo de sensibilidad, seguramente, no lo sé. Pero es que es verdad, ahí falta el qué. Pues mira, mire, falta la persona, falta la persona, que sí. La persona es el alma, el espíritu. Es la persona, es que la persona no es el cuerpo. El cuerpo es una carcasa, es un envoltorio, que hay que cuidarlo al máximo, claro está. Pero la persona, el alma, se ha marchado, se ha ido. Yo prefiero decir, y te cedo la palabra, yo prefiero decir, ha desencarnado. Sí, se ajusta más a la realidad. Es que es así, pero ahora entra de por medio la fenomenología paranormal. Claro. No pocas películas de Hollywood han llevado a la gran pantalla este tema. Y una que hemos citado aquí y otros compañeros en otros programas, es la película de Ghost, protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore. Los guionistas se documentaron muy bien para hacer esa película, porque yo ahora hablo como especialista en parapsicología. Efectivamente, es que los casos, los fenómenos, desde muy diferentes ángulos, nos dicen que sucede eso. ¿Qué es la muerte? Mi madre, por ejemplo, la que tú conoces, tiene muchísimo miedo a la muerte y no hay forma de convencerla, pero es que al igual que mi madre, hay muchísimas personas que están escuchándonos ahora mismo y que también tienen miedo e incluso pánico a la muerte, ¿no? Sí, e incluso ni siquiera pues admiten que se hable de ella. Enseguida no quieren escuchar. Es verdad. Claro, y yo creo que en ese sentido, pues es algo que tienen pendiente en cuanto a que hay que hablar de ello y escuchar también, porque creo que escuchando se aprende mucho. Y es que además forma parte de la forma vida. Forma parte de la vida. El nacimiento es un hecho que sucede, todos hemos nacido y todos vamos a morir, es que es así. Claro, y bueno, pues yo creo que hay que estar en cada momento, ¿no? Cuando un familiar está enfermo, cuando el desenlace se ve próximo, hay que estar. Y aunque uno piense, no voy a tener fuerzas, sí las vas a tener. Igual que esa persona, pues te ha acompañado en la vida, tú debes acompañarla en el tránsito. Yo creo que somos más valientes de lo que pensamos si nos quitamos falsos prejuicios. O sea, a veces ese miedo a la muerte creo que está más vestido, sí, de falsos prejuicios, de falsas creencias que hay que ir quitándonos, que de un miedo real, que tenga una base real. Pues que está muy arraigado, ¿eh? Muy arraigado. Está muy arraigado. ¿De qué sociedades, no? En la occidental, en la que estamos nosotros. Sí, es de la que hablo. Sí, muchísimo. Por no decir otras, que incluso hay, pues las conocidas que vienen de siglos atrás, las plañideras, en fin, que cuando alguien fallece, incluso hay una obligación moral de llorar. Sí, sí. Y sin embargo, en otras culturas, civilizaciones, formas de entender la muerte, hacer una fiesta. Sí. Celebran. Sí. Celebran que, que se ha marchado el alma de esa persona querida a una dimensión donde va a ser feliz porque ha sido una buena persona y se ha comportado bien en la vida. Y donde nos vamos a reencontrar. Y yo quería decir también sí, pero otra cosa. Esto que acabas de decir, esto último, donde nos vamos a reencontrar, esto seguro que para muchos oyentes es muy discutible. Porque si yo me muero y he sido buena persona, ¿desde qué punto de vista o mala persona? Da igual, yo creo que soy buena persona o procuro serlo. Pero quiero decir que desde qué ámbito lo contemplemos, se dice, no, va a un sitio o va a otro. Desde el punto de vista católico, pues la mayor parte de nosotros pasamos por el purgatorio. Pero también la teología católica nos dice, el magisterio de la Iglesia nos dice que también existe el infierno con penas eternas. Bueno, ahí vamos a hablar. Quería decir dos cosas. Adelante, adelante. Sí, dos cosas. Primero, es que es muy importante, yo creo, cuando hablábamos, y retomo lo que acabas de comentar, cuando hablábamos de tener miedo a la muerte, sí, me parece una cosa, tenemos que procurar vivir siendo lo más libres que podamos. No se puede vivir con miedos. Es decir, se vive mal. Tenemos que intentar vivir más libres, más libres. Entonces, vivir con miedo a la muerte es un vivir menos o un mal vivir con respecto a cómo podemos vivir. Hay que afrontar los miedos y tenemos que, para ser más libres nosotros mismos, porque además conlleva otra cosa. Cuando uno tiene miedo a morir o a que se muera el otro, tiene miedo a querer, tiene miedo a amar, por la posibilidad de perder. Cierto. A lo que se ama. Sí, sí, sí, sí. Entonces, también condiciona la forma de amar. Y yo pienso que el vivir libres y el amar en profundidad son dos aspectos o dos puntos cruciales de nuestra identidad como ser humano. Entonces, toda persona que quiera crecer, que queramos crecer, incluyo, creo que tenemos que afrontar esos miedos. Vivir con mayor libertad, poco a poco, aunque sean conquistas pequeñas, y porque con honestidad, Santiago, si vives con miedo a la muerte, me pregunto cuál es la calidad del amor. ¿Vale? Que hay mucho que hablar, porque una cosa es amar con apego posesivo, y otra cosa es amar de verdad, en libertad. Ahora, el amor lleva a la unión. Luego, todo lo que signifique separación, si no hay reencuentro, nos lleva a un dolor o a un sufrimiento que no es la finalidad de del ser humano. En fin, quería decir que tener miedo a morir o a que la otra persona o los demás desencarnen, o mueran, mejor dicho, porque ya el desencarnar ya es un avance. El pensar en tener miedo a que el otro muera nos está condicionando nuestra forma de vivir y nuestra forma de amar, y eso son ya son palabras mayores, yo creo, ¿no? Y luego, con respecto a lo que decías, el decir nos vamos a reencontrar, son palabras mayores. Vamos a ver, hay que buscar respuestas. No, perdóname, Teresa. Pero es que no es que sean palabras mayores, es que yo estoy hablando desde el punto de vista que es mi obligación, aparte de dar mi opinión. Sí, claro. Desde el punto de vista de la fenomenología paranormal. Sí. No desde las creencias. No. No. Don Germán decía, y es muy sabio, no razones desde las creencias. Tienes razón. Sino cree desde las razones. Eso es. Es decir, yo parto de los fenómenos. Sí. Y es verdad que desde muy jovencito, que es verdad que iba a un colegio de sacerdotes y demás, pero cuando ya yo empiezo a tomar o adquirir esa incipiente por aquel entonces conciencia, paulatinamente a través de los años, del sentido de la trascendencia, de lo que puede esperarnos después de la muerte y demás, lo empecé a hacer desde el punto de vista o partiendo de la fenomenología paranormal. Es decir, y lo digo públicamente, lo he dicho alguna vez y lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Esto lo comparto no para contar mi historia personal, que no interesa. Quiero decir que las... Es decir, el otro día me encontraba con una mujer joven. Estaba con su novio, yo estaba acompañado por un gran amigo, profesional de la psicología. Y me decía, hablando de la hipnosis y demás, que la hipnosis no es un fenómeno paranormal, porque es que hay personas que piensan que la hipnosis lo es. La hipnosis no es un fenómeno paranormal, en absoluto. Y me sorprendió porque me decía que los fenómenos paranormales no están evidenciados. Qué luego, barbaridad. Vamos a ver. Eso es desconocimiento absoluto. ¿Cómo que no están evidenciados? Eso es desconocimiento. Voy a poner dos o tres ejemplos. El fenómeno de la parafonía no está evidenciado en laboratorio. Ya no digo en una casa abandonada con una grabadora. Hablo de laboratorios donde hay estrictos controles de seguridad, medios de aislar la grabación. Estoy hablando de la cámara anecoica, la jaula de Faraday. Es decir, es un fenómeno que está constatado en laboratorio. Hombre, son evidencias. Está constatado. Y el que diga que no, es que no tiene ni idea de lo que está diciendo. No sabe. O, que es otra posibilidad, hay alguna más, pero principalmente son estas dos. O no sabe lo que está diciendo por ignorancia, o también que lo hay en menor medida por un sentimiento de mala fe, efectivamente. De mala fe, de negacionismo, sistemáticamente decir esto no existe. Pues mire, sí existe, porque está evidenciado en laboratorio, en condiciones de laboratorio. Eso por un lado. Por ejemplo, tenemos más fenómenos. Vamos a ver. La telepatía como fenómeno parapsíquico, la clarividencia, la psicocinesis, son tres fenómenos, por poner el que podríamos hablar de otros muchísimos, muchísimos. Son tres fenómenos que han quedado evidenciados en condiciones de laboratorio. Por supuesto. Y controlados por especialistas que son precisamente científicos, no cientificistas. Ya saben ustedes la diferencia que hay. Por lo tanto, me sorprendió mucho, Teresa y queridos amigos, que una persona que se dedica al ámbito de la psicología, que en algunas, en no pocas universidades del mundo, es la parapsicología, la científica, la parapsicología rigurosa. Sí. Es en algunas universidades del mundo, en la carrera de psicología, es una asignatura. Y luego la cantidad, que no es el caso de España, por desgracia, porque como siempre, pues en este país pasa lo que pasa, en países, sobre todo centroeuropeos, Estados Unidos por supuesto, y también el caso por ejemplo de Argentina, el caso de Brasil y otros países, donde hay cátedras de parapsicología, institutos de parapsicología, laboratorios de parapsicología, universidades que han acogido la parapsicología como disciplina científica. Claro. Esta es la parapsicología que a mí me interesa. Claro. Esta es la que a mí me interesa. Y que venga una persona preparada, ya con una edad, y que me diga que los fenómenos paranormales no son demostrables y que no se han evidenciado, pues yo preferí callar. Sí, es mejor que estudie un poco más. Bueno, lo siento, Santiago, yo preferí callar. Era muy tarde, estaba con un amigo, ya hacía un poco de fresco, y le dije, bueno, pues seguiremos hablando. ¿Para qué rebatir? Es que a veces, dependiendo, ¿no?, de con quién, del interlocutor, ¿para qué vas a entrar en un debate? Es que no es un tema de convencer, es un tema de evidencia. Es un tema de información primero. Información. Es un tema de apertura. Es una cuestión de estar abierto, porque el verdadero científico, lo hemos dicho más de una vez, como dice Popper, el verdadero científico está abierto a todas las posibilidades, y que un científico diga eso, yo le hice hincapié en el método científico, es decir, la metodología que se aplica a la investigación. Esto hay que decirlo, es importante, permítame este paréntesis. El método o la metodología que se aplica, no ahora ya, desde hace tiempo, para investigar determinados fenómenos paranormales, que no son pocos, es la metodología de la ciencia positiva. Cuando estamos aplicando a unos efectos que son los hechos, es decir, los fenómenos paranormales, que tienen su causa en un nivel ontológico que no es el nuestro, y por tanto su naturaleza tampoco lo es, estamos intentando estudiar a través de un método de la ciencia positiva unos efectos que no corresponden a la dimensión física en la que vivimos. Claro, porque por la tanto, causa está en otro. La causa está en otro nivel, yeah, en otra dimensión diferente. No estoy diciendo en el más allá, estoy diciendo en otro nivel ontológico. Y por otra parte, algo muy importante, la naturaleza de la causa. La naturaleza de la causa, primero sabemos que es inteligente. Eso que vaya por delante. Pero es que en segundo lugar, no sabemos qué naturaleza tiene la causa. ¿Cómo vas a aplicar una metodología de la ciencia positiva, que es lo que se hace, que en algunos casos sirve? Por ejemplo, un lugar donde hay una fenomenología de tipo poltergeist, por ejemplo, uh-huh, y se producen fenómenos de descensos bruscos de la temperatura. Bueno, pues hay un termómetro digital, ya hoy en día, que registra la bajada de 12, 13, 15 grados en 3 segundos y desciende la temperatura. Eso sí se puede medir. Ahora, los efectos de que, por ejemplo, esa mesa que tenemos delante se desplace por el salón y levite 50 centímetros del suelo, ¿eso cómo es abordado por la ciencia positiva? ¿La ciencia positiva cómo puede explicar, entre otros muchos que puedo citar, la levitación, como pasó, como sucedió en Rosenheim, de ese archivador famoso de cerca de 100 kilos de peso, que levitó y se desplazó? Hubo levitación primero y desplazamiento por la estancia, en el caso de Rosenheim. Se aplica un método que es erróneo, porque no es el adecuado, ya que la naturaleza de la causa que está operando no pertenece a nuestra dimensión. Nada más. Entonces, te encuentras con profesionales de la medicina, de la biología, de la psicología, etcétera, que no están abiertos, no son aperturistas, están cerrados. Y dicen, no, es que tienen que ser demostrados. Oiga, que hay muchísimos fenómenos paranormales que ya han sido demostrados y que han sido corroborados en laboratorio, algunos, y otros, no hace falta en el laboratorio. Si yo y mi equipo investigamos un lugar, una casa donde vive una familia, como me ha pasado más de una vez, donde hay fenomenología poltergeist, los fenómenos se dan, se producen. ¿Pero cómo se investiga eso? ¿Qué pretende usted? Permítame la broma, que voy a poner un toque de humor. ¿Qué pretende usted? ¿Que cojamos un alma, un espíritu, si es que son espíritus en esta hipótesis, y que la metamos en un tubo de ensayo? Es imposible. Es imposible. Por eso decía, y aquí termino, que yo parto de los fenómenos. Es decir, hablando de la muerte, de lo que implica la muerte, del concepto que tenemos de muerte y de todo lo que conlleva, hay que partir de los fenómenos. Y fíjense lo que les digo. La parapsicología, y no solamente en mi caso, ha sido para mí decisiva en mi vida. Hablo de la parapsicología seria, de la que me enseñó don Germán de Argumosa, mi maestro. No la que mezcla churras con merinas. Eso no es parapsicología. Ni siquiera es parapsicología barata. Eso es una chapuza. No, eso no. Ni esoterismo, ni ocultismo. Son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. No, mire, a mí lo que me interesan son los fenómenos paranormales. Pero los fenómenos paranormales estudiados por la parapsicología científica. Sí, sí, esa es. Y partiendo de ahí, yo aconsejo de verdad, Teresa, a todos ustedes, los que tengan unos que nos dicen abiertamente y muy sinceramente, honestamente, que nos escriben a través de las redes sociales y que dicen, miren, yo no creo que exista nada después de la muerte, pero no obstante, me interesa mucho la temática que ustedes tratan en este programa. Y están abiertos, ¿no? Eso es lo importante. Claro. Aquí nosotros no tratamos de, cuando digo nosotros me refiero al equipo, Juan Carlos Salamanca, Pedro Esteban, Fernando Vázquez, otros invitados que han intervenido en muchos años. Aquí no tratamos de imponer ningún tipo de creencia, porque para empezar, en mi caso, no son creencias, son convicciones. Yo no parto de la fe. Pero tenemos es lo que quería decir. Claro, pero tenemos la obligación de compartir lo que conocemos. Claro, hombre, es que, claro. es que eso es... Una obligación moral. Eso es honestidad y es una obligación moral. Claro. Es decir, no estamos hablando de... He leído que me han dicho que dijo que hubo un caso... No. Estamos hablando de fenómenos que sugieren. No se puede dar el salto lógico de decir demuestran. Pero están sugiriendo de una forma clarísima, por favor. Apuntan muy claro. Pero sugiriendo de una forma clarísima, sí, que existe una realidad trascendente. Que ustedes la quieren llamar más allá, pues llámela más allá. Realidad trascendente. Es decir, que no se termina todo con la muerte. Yo partí de los fenómenos, empecé desde la fenomenología pura. Sigo en ello, por supuesto, y lo que me queda, mucho por aprender, pero, oiga, que yo no estoy hablando de dogmas, que yo no estoy hablando de creencias, que yo no estoy diciendo la fe, que yo estoy hablando de hechos, hechos constatados. ¿Por quién? Por eminencias, con documentos en la mano. Fechas, nombres, lugares, asistentes, firmas, documentos. Eso es lo que a mí me vale. La auténtica parapsicología. No tengo nada más que decir a este respecto, Teresa, si quieres dar tu opinión. Para mí es crucial, porque en la sociedad enloquecida, de verdad, enloquecida, lo he dicho más de una vez, en una sociedad deshumanizada, vamos a reconocerlo, la sociedad, ya no hablo de la española solamente, estamos deshumanizados. Vemos a un pobre, a un mendigo tirado en el suelo y pasamos y nos da exactamente lo mismo. Miren ustedes si les interesa su corazón. Oiga, que es un ser humano igual que usted y que yo y que Teresa, que tiene frío, que tiene calor, que pasa hambre, que pasa que tiene sed, que está solo, que no tiene familia, que vive con un perro en la calle, la Gran Vía o la Puerta del Sol. De verdad, reflexionemos, que vamos por mal camino, de verdad. Hablo como, primero, como ser humano, y en segundo lugar, hablo como pensador, que como yo, pensador, hay 800.000. Pensador es el que piensa con intensidad en asuntos de importancia. Esa es la reflexión, la definición aproximadamente que da la RAE.es o la Real Academia Española de la Lengua. Eso es ser un pensador. Filósofos son palabras mayores. Yo filósofo no soy. Pero soy pensador. Y que lleguemos a este grado de deshumanización, de un empirismo que si no meto los dedos dentro de un ectoplasma, hablando de fenomenología paranormal, y lo tengo en mis manos, no me lo creo. Si no escucho, si yo no grabo la psicofonía y está delante de mí, yo no estoy presente, yo no me creo nada de lo que usted me ponga. Mire, que yo no tengo ningún interés en que usted se lo crea, como decía don Germán. Pero es que yo lo pienso igual. Yo sé que a mí no voy a hacer trampa, como él decía. Si yo tengo cerca de 3.000 psicofonías, las he grabado yo. Y sé que no son, como muchos compañeros, que no son una manipulación, que no es una voz de alguien que pasaba ahí. A mí mismo no me voy a engañar. Yo de verdad recomiendo a las de aquí, termino, Teresa, y disculpen este paréntesis, pero vamos directísimamente relacionado con la muerte. Porque y a la asimilación y al concepto, al entendimiento de lo que es la muerte, es decir, al conjunto del hecho, que es, en mi opinión, el más trascendente y trascendental ambas cosas de la vida de una persona. Bueno, pues para las mentes, ya saben que yo en la mente no creo, creo en el psiquismo, de aquellos y aquellas que están escuchándolos y que estén cerrados, que unos son ateos, otros son, no hablo de religiones, quiero decir que no creen en nada, otros son agnósticos, dicen que no saben, pero que no niegan, pero tampoco afirman, otros creen pero dudan muchas veces, y otros tienen convicción absoluta. Pues yo les recomiendo que se basen y que vayan a fuentes que de fenomenología paranormal y que lo estudien, que estudien esos libros. Ahí tenemos uno de don Germán de Argumosa, Más allá de los fenómenos paranormales. Ahí lo tienen. Esa es la parapsicología que interesa, ya que por fe pues no se cree, que yo lo entiendo, porque yo empecé creyendo ¿por qué? Por fenómenos. Pues decir, oiga, aquí esto aquí está pasando algo, que esto no pertenece a nuestra dimensión física, aquí hay algo más que no es lo puramente físico. Por favor, estudien parapsicología por su cuenta, ya que en España todavía no hay facultad de parapsicología, ni hay institutos ni centros, en fin, donde uno realmente se pueda formar, pues de forma autodidacta, pues, como decía aquel, leer y leer. Y después de leer y leer, pensar, reflexionar y sacar conclusiones. Me parece buenísimo lo que nos estás comentando, Santiago, porque yo creo que has dicho muchas cosas muy importantes. Disculpen ustedes este rollo, que les he soltado, como decía don Germán alguna vez, pero es que es la verdad. Es que hoy en día yo me encuentro con... Tenemos las pruebas, sí. Vamos a cogerlas. Vamos allá. Sí, que me encuentro con muchas personas jóvenes con las que hablo que han endiosado a las ciencias empíricas como si fueran la única ciencia. Es la estupidez. Y la han sacado de contexto, la han llevado al error. Es decir, la ciencia empírica tiene su ámbito de estudio, pero no todo se estudia mediante ciencias empíricas. Pues estás diciendo cosas importantísimas. Otra, el ser humano nos caracterizamos, entre otras cosas, por reflexionar. Y hoy en día me pregunto, seamos honestos, hagámonos la pregunta, ¿reflexionamos? Nosotros queremos que las personas reflexionen. Entonces, bueno, invitamos a pensar más, ¿no? Es que hay un problema ahí importante, que es un apunte muy breve, y es que precisamente el medio en el que estamos inmersos, es verdad que no nos facilita en absoluto la reflexión. Porque estamos durante todo el día tan bombardeados por estímulos externos, que es internet, que es el WhatsApp, que es la televisión, las series, los teléfonos, por supuesto el trabajo, claro. Es decir, ¿qué tiempo nos queda para reflexionar? Bueno, pues como decía el maestro Onran, El que no tenga tiempo para hacer el bien, lo tendrá para hacer el mal. Ya está. Claro, y que realmente nuestra identidad se ve muy afectada si vas por la vida sin reflexionar. Entonces, nosotros queremos que las personas nos sintamos todos plenos y todos nos sintamos nosotros mismos, y para eso hay que pensar. Yo creo también importante que a veces uno va sin pensar, pero la vida te pone en tu sitio, ¿no? Y el fallecimiento de una persona golpea mucho. Una persona cercana, o cuando son hechos tremendos, como por desgracia pues la cantidad de asesinatos y de actos terroristas que estamos viviendo, pues golpea muchísimo, incluso aunque no sean personas tan cercanas, ¿no? La muerte golpea, y es un momento también para pensar, para reflexionar. Y si me afecta tanto, y nos afecta, pues deberíamos de pensar por qué, ¿no? Y yo creo que hay que buscar la verdad, también ahí. La verdad nos va a hacer bien, aunque duela el atravesarla, ¿no? Pero nos va a hacer bien. Y yo puedo decir que las personas que ya tenemos creencias, no hay que pensar desde las creencias. Lo que sí es cierto es que la fenomenología te produce una gran alegría porque las confirma o las pone patas arriba. Pero cuando van en la misma línea, si uno tiene una creencia en trascendencia y se encuentra con un fenómeno que evidencia la trascendencia de esa persona, te produce una inmensa alegría. La verdad ya estaba en tu corazón, pero es como si de esa fuente que sabes tiene agua brotara el agua. Entonces, quiero decir que existe fenomenología de trascendencia, de vida tras el fallecimiento de seres humanos, de personas. Y es lo que estamos compartiendo. ¿Para qué? No para dar fe, no. No. Pero sí para compartir búsqueda de verdad y lo que hemos encontrado. Y evidentemente llena el corazón de esperanza. Ya lo creo. No es que busquemos la esperanza, pero la llena. La llena. Uh-huh. Y ese es un mensaje importantísimo. Porque como seres humanos también amamos, menos mal. Sí, cada vez menos, pero sí. Amamos. Cada vez menos, pero sí. Y el que se vaya a alguien y duela en el corazón quiere decir que soy humano. Uh-huh. Y aunque duela, bendito sí, dolor, sí, sí, sí. Porque quiere decir que hay amor hacia esa persona. Bueno, el amor apunta a la vida. Qué mala broma sería amar a las personas si luego no hubiera un después. Entonces, yo creo que hoy también queremos compartir desde la fenomenología, queremos traer esperanza a esos corazones que están buscando dónde están estas personas tan queridas para mí. Y queremos llevar esa esperanza, porque es real, porque hay motivos. Hombre, para decir, tengan esperanza ustedes. Ya he estado yo aquí hablando 10 minutos o algo más del tema. Claro. Y poniendo mi ejemplo. Claro. Claro, pues es que es así. Yo podría haber hecho en los medios de comunicación, créanme. Otras labores. Créanme, muchas cosas. Informativos. Muchas otras cosas. Claro. Muchas otras cosas. Pero no, dije, tiro por aquí. Por muchas razones. ¿Pero partiendo de qué? ¿Partiendo desde dónde? Desde los hechos, desde los fenómenos. Y cuando me di cuenta, muy joven, de que esto no son invenciones, que esto no son cuentos infantiles, que esto existe, que lo paranormal existe. Por supuesto. Y lo paranormal, sí. Lo paranormal puede venir de lo divino, es decir, sobrenatural, puramente, por otra parte, en segundo lugar, paranormal, y por otra parte, preternatural, diabólico o angélico. Puede venir de diferentes niveles, por supuesto. Pero todo ello implica trascendencia, y es que esta es la clave de la cuestión. Esa es la clave. Claro, y cuando decíamos que el convencimiento de que finalmente nos reencontraremos, no quiero decir de forma inmediata, porque evidentemente hay muchas moradas hay muchos estados distintos y lugares de encuentro diferentes. Pero finalmente, al final de los finales, estamos llamados a estar unidos. Y juntos. Juntos y unidos. Entonces, ¿que yo he perdido a alguien muy querido en esta dimensión? Sí, pero si yo sé que está bien, que está mejor, que Dios, el Ser Supremo, si yo se lo pido, me va a dar algún mimo, me va a calmar, me va a dar algún mimo, claro que sí. Y que... Sí, muchos dirán que es que los que creemos, no hablo de religión, los que creemos en la existencia de una continuidad de después de la muerte, es que nos agarramos a un clavo ardiendo. A ver, es que si tú es ya... Es todo lo contrario. Si tú ya has encontrado el fenómeno, no lo niegas. Y si ya lo sabes... es de imbécil, es de estúpido. Y si ya lo sabemos, para nosotros ya no es una hipótesis, es una tesis. Uh-huh. Entonces, yo hablo de... Cuando ya lo sabemos, pues bueno, tienes la esperanza de volver a estar en una unión superior a la que teníamos aquí. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé. Pero va a ser. Va a ser. Uh-huh. Y desde luego... cada vez estamos más cerca. Entonces, bueno, lo que quiero decir, y vuelvo a decir, que Dios permite mimos, el que... Mimos te refieres, por ejemplo, a un sueño trascendental en el la que... La persona que se me ha ido me ha abrazado, me ha abrazado. Sí, pero ahí ya sabes, en fin, la explicación que no se puede diseñar, ¿no? Pero hay que diseccionar en los programas, que es lo que hacemos, los temas que de los que hablamos, ¿no? No estamos hablando de que todos los días sueñe con alguien, a que... No. Estamos hablando de sueños vívidos. El sueño trascendental, que yo así lo denomino, tiene unas características... Y son además están perfectamente definidas y son tremendamente características. Efectivamente. Y quien dice en un sueño dice otras cosas, desde clariesencias a apariciones, bueno, otra fenomenología. Que los que duden de los fenómenos de fantasmas y espectros, que lean el libro de El Tratado de Tyrell. Tyrell, T-Y-R-E-L-L, Tyrell, apariciones, que lo lean. Sí, claro, un hombre cultísimo, que se dedicó a la investigación durante años y años y años, a la investigación del fenómeno de las apariciones, de fantasmas y de espectros. Si después de leer ese tratado me dice alguien que... me niega rotundamente que el fenómeno existe, es que realmente esa persona no se ha enterado de lo que ha leído. Nada más. Efectivamente. Más allá de la realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. Teresa, vamos por favor con... vamos a ver los datos en este momento, a esta hora de la noche. Vamos enseguida con el aspecto, las fases, muy resumidamente, brevemente, de... bueno, pues que se producen cuando una persona, un ser querido fallece, las fases que se dan, pero en este momento, población mundial, ¿cuántos somos? 7.000 millones. 7.434. 306.820, y ahí se va disparando la cifra, sí. Va variando hacia arriba. Nacimientos este año. 73.358.600 y ahí 340, sí. Y va subiendo. Sí. Nacimientos hoy, que es hoy, nacimientos hoy. Es lo que te comentaba antes. ¿Cuántas personas han nacido hoy? 47.380 y muchos ahora ya. Más del segundo. Ya 47.400 ya se va disparando. Muertes este año. 30.720.630 y va subiendo. Muertes hoy. Pues ya vamos por las 19.870 y casi 19.900. Y por último, crecimiento de la población de este año. 42.638.140 y ahí va subiendo. Son datos, son cifras, son números, pero que están ahí, es decir, es una realidad. Personas que vienen, personas que se van. Claro, claro. Vamos con las fases, sí. Muy brevemente, resumidas. Me parece importante para... Es muy importante. Para tranquilizarnos, para entendernos a nosotros mismos o para entender cómo reaccionamos ante el dolor de un duelo, de una pérdida, o bien nosotros mismos o bien nuestro entorno, ¿no? Y esto es importante. Son unas fases que están comprobadas desde la psicología, que es normal pasar por ellas. Hay que tener paciencia con ellas y hay que irlas pues atravesando, digamos, para volver a estar dentro de lo que podríamos decir un estado de bienestar normal, que podamos hacer una vida normal, ¿no? Una de las primeras fases, digamos, que es la negación, el no aceptar que esa persona ha fallecido, esa persona tan importante para mí, que puede llegar incluso a asustarnos si vemos una reacción de alguien que, habiendo fallecido, por ejemplo, pues su marido, pueda hablarnos de él como si estuviera vivo, o al lado, o incluso haciendo planes esta noche cuando quedemos a cenar, cuando sabes que acaba de fallecer. Es normal. No hay que alarmarse. Después puede venir el enfado, la rabia, ¿no? La irritación. ¿Por qué me pasa esto a mí? O incluso hacia la persona que se ha ido. Es decir, me has abandonado, ¿no? De alguna manera, aunque no lo expresemos, podemos sentir esa rabia, ¿no? Sí. Después, parece que intentamos racionalizar los sentimientos. Entonces, no es mejor que se haya ido porque ya estaba sufriendo mucho. Bueno, es mejor que esto haya sido así. Pros, contras, ¿no? Parece que lo estamos intentando balancear. Luego ya viene pasado ya, pues, esos días tan tremendos de tanatorio, del entierro, de las visitas familiares o de amigos. Parece que uno vuelve a la soledad, al día a día, y a ver verdaderamente dónde está esa ausencia, ¿no? Y entra el dolor, entra la tristeza, el pesar, el parecer que ya no puede uno volver a una vida en un sentimiento de alegría normal. Decir, el dolor, el pesar. Comento brevemente de primera mano porque le sucedió a mi abuela materna. Cuando falleció mi abuelo, no se le ocurrió otra cosa que llenar la casa, bueno, de fotografías de mi abuelo. Y eso es fatal. Claro, es como intentar anclar que eso no ha sucedido. Claro, el médico le dijo, por favor, y yo también, aunque era muy joven, le dije, abuela, quita tantas fotos del abuelo, no es ahora mismo, porque hacía días, nada. Es decir, es que hace daño a la persona. Claro. Que en algunos casos no, pues bueno, si hay algún caso... Pues como decía el profesor, si a usted le hace bien, pero le hace bien de verdad, bueno, pues usted verá. Esto es como hay personas que necesitan ir al cementerio si es que ha podido ser enterrada la persona. Bueno, pero eso es diferente, yo creo, ¿eh? Bueno, son digamos sentimientos que uno tiene y que los va canalizando, ¿no? Sí. Hay personas que necesitan ir cada día. Sí, sí, sí, sí. Y otras sí, personas sí. que prefieren no ir. Sí. Hay personas que quieren tener una fotografía de la persona en vida y hay personas que necesitan tener una fotografía de la persona fallecida. Fallecida, o sea, sí. Sí. Entonces, bueno, yo creo que mientras no raye lo realmente enfermizo, que uno diga, bueno, es que así le está haciendo mal, ¿no? Y en eso, pues, yo creo que las personas que rodean a la persona es quienes más se pueden dar cuenta de si le está haciendo daño o no esa situación. Recuerdo un caso, al hilo de lo que dices, creo que es interesante porque muchos amigos oyentes y amigas oyentes estarán viendo reflejados en lo que estás comentando. También el caso de un hombre, fallece su esposa, después de una larga enfermedad, y iba todos los días desde Madrid, no voy a dar más datos, pues aproximadamente unos 250 kilómetros más o menos, para que se hagan una idea, y se pasaba la mañana entera delante de la tumba de su mujer hablando con ella. Contándole su día a día, lo que había pasado el día anterior. Es impactante, ¿eh? Es impactante. Pero en realidad es un mecanismo de defensa. Sí. Entre otras cosas. Es terapéutico también. Es terapéutico. Ahora también. Le ayudó, es decir, quiero decir, es que a él le ayudó a superar. Por eso quiero decir que esas primeras fases, ¿no? Que hay que dejar también a cada uno encontrar un poco. Claro, su punto. Su punto. Sí, aunque también es verdad que a mí me duele mucho cuando fallece alguien muy cercano y otra persona que está muy unida a esa persona dice, ay, que solo se ha quedado, con la noche tan fría que hace. Es decir, como si el cadáver estuviera favor, en vida. Uy, has tocado un tema importantísimo. Sucede, no, hombre, sucede, no, que, claro. Vamos a hablar de ello, sí, sí, sucede sí. Sucede que hablemos, que de la ello. Persona acaba de enterrar el cuerpo sí, de ese sí. ser tan querido sí, sí. y en lugar de, con tristeza, pero con paz, decir, volvamos a casa, esa persona se queda como diciendo, me duele porque ahora vamos a dejar aquí a tu padre, a tu hermano, a tu... Y dices, no, vamos el cuerpo, a ver. El cuerpo, el cadáver, que sí, no sí. está ahí, que no está ahí, claro. que no está ahí, ¿no? Ya, pero para el que no cree... Para el que no cree en la continuidad de la existencia después de la muerte, pues ahí se acaba todo. Sí, pero me refiero para el que cree que se queda ahí ese cadáver con la no, una no, persona. Ya, pero, no, si eso ocurre... le sucedió, he hablado de mi abuela, pues sí, para mi abuela le sucedió. Iba todas las noches a cenar, pues primero porque lo sentía la necesidad de estar con mi abuela, y segundo para darle apoyo. Claro. Porque yo ya estaba con estas historias, que es estas historias, estos temas, ¿no? Sí. Esa forma coloquial de hablar, ¿no? Y recuerdo que ella me decía por la noche, pues a las 10:30, 11, después de cenar, decía esto. Y se echaba a llorar, y decía, con la noche tan fría que hace, porque murió en noviembre, con la noche tan fría que hace, con la lluvia que está cayendo, pobrecito allí metido, y yo, pero vamos a ver, abuela, que él no está ahí. Eso es. Que ahí está su cadáver, su cuerpo, sus restos orgánicos, que el abuelo no está ahí. Y de hecho hubo después, tiempo después, hubo algún fenómeno interesante. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero es verdad, es que es importante que hablemos brevemente de este punto, porque me lo he encontrado, pero más de una vez. Por eso, y es un sufrimiento no, claro, erróneo. Claro, totalmente. Porque no es la realidad. Claro, pero ¿y qué decir a las personas que no creen en la vida después de la muerte? Claro, para el que no cree, su razón le dice, no, es que el cadáver es lo que es y ahí está. Pero es que sabemos que no es así. Y vuelvo a la fenomenología paranormal. Claro. Claro. Claro. Volvemos al mismo punto, volvemos. Teresa, más fases. Sí. Más fases, porque nos quedan dos, ¿no? Bueno, hablábamos del dolor. Sí, claro. Y también ahí quiero comentar algo, ¿no? Yo me he encontrado que a veces uno se encuentra como prisionero de las expectativas de los demás. Es decir, si los demás dicen, oye, han pasado ya 3 meses y esta chica no quiere salir al cine, y parece como que hay que romper un poco los moldes de déjale ya. Una cosa es que esté todo el día llorando en su habitación, uh-huh, y otra cosa es que todavía no se encuentre preparada para salir de fiesta. Claro, claro. Entonces, no porque uno crea que ha llegado el tiempo es el momento de la otra persona. Uh-huh. Otra cosa es que pasen pues un año y que en lugar de esa persona ves que va a saliendo, digamos, de esa fase, vea uno que se está deprimiendo cada vez más. Entonces dices, bueno, ya no digo ni un año, si a los 6 meses, 7 meses uno ve que esa persona, o es decir, hay unos síntomas de alarma, que es cuando ves que la persona es realmente incapaz por sí misma de poder empezar a tener un día a día un poco más normalizado. Si esa tristeza invade todo el día, pues hay que ayudar a esa persona a darle un tiempo a esa tristeza, pero no las 24 horas, ¿no? A higienizar un poco esos sentimientos. Quiero decir, una cosa es que la persona necesite una ayuda, además de familiares y de amigos y de su entorno afectivo, de un terapeuta. Vale, adelante. Pero que yo me encuentro que a veces somos impacientes con el ritmo de los demás. Y creo que también uno tiene derecho a vivir el duelo dentro de unos tiempos pues más suyos. No sé cómo explicarlo, uh-huh, Santiago. No sé si me he hecho explicar. Sí, sí, pero por mi parte sí, creo, uh-huh, que perfectamente para los oyentes. Sí, porque además te pregunto tu opinión. ¿El duelo hay que vivirlo? Claro, por supuesto. Recuerdo el caso, mira, de una compañera de trabajo en otra empresa en la que estuve, que su marido era de otro país, de africano, y que falleció un hermano allí en accidente de tráfico, y estuvo únicamente este hombre en el funeral de su hermano y volvió a España. Era el marido de una compañera. Al cabo de no mucho tiempo empezó con síntomas de depresión. Y cada vez peor. Y lo que, pues, primero fue a un psicólogo, y al final pues también le tuvieron que poner tratamiento en cuanto a medicación por medio de un psiquiatra. Pero hubo algo muy importante, y es que le dijeron que no había tenido oportunidad de hacer el duelo porque no podía hablar con nadie de las vivencias que tenía, sí, con el hermano, sí, porque pues le falta su familia por parte del hermano estaba allí en aquel país de África. Entonces al final tuvieron que quedar varios días, fueron 3-4 días, toda la familia en este caso estuvieron en París, en Francia, porque estaban en distintos lugares del mundo, para reunirse toda la familia y dedicar 3-4 días a hablar de su hermano, a recordar cosas, a vivir en comunidad de familiar el duelo por esa persona, y le hizo muchísimo bien. Es decir, el duelo, si no se hace, se queda, digamos, un conflicto interior, y es importante. O sea, uno debe de superar estas fases, dicho por los psicólogos, no por mí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que viene la última fase, que queda, es la, eso te iba a decir, final, que queda la última, final, la última la fase. La aceptación de, la pérdida. A veces uno se encuentra con personas que parece, aparentemente, que están bien, pero no terminan de estar bien, porque a lo mejor no han superado el volver a un sitio donde iban con ese familiar o con esa persona tan querida, viven de la nostalgia, no han conseguido vivir plenamente el hoy, el día a día, ¿no? El presente, digamos. Son personas que viven más en el pasado, en el recuerdo, que en el día de hoy, y más pendientes de la persona que ha, digamos, desaparecido de su entorno inmediato, del día a día, que de las personas que le acompañan en el día a día, ¿no? Es decir, es como si esa persona no estuviera viviendo en plenitud el día a día. Entonces, ahí hay síntomas que nos dicen que esa situación no está superada y que hay que trabajarla porque va a ser esa persona mucho más feliz y va a vivir mucho más. Es decir, vive de recuerdos, no vive el día a día de hoy, no elabora nuevas vivencias con las personas de su entorno. Está pensando en una persona que ha desaparecido de su día a día, simplemente no estoy diciendo que haya desaparecido de su vida, sino de su día a día, y no está viviendo con las personas que sí le acompañan en su día a día. Es una pena. Estoy recordando ahora mismo dos casos. Mi padre siempre me dijo, el que ha sido profesor de tantos y durante tantos años del Instituto de Radio y Televisión Española, profesor como formador, ¿no?, de presentadores y presentadores de televisión y de radio. Él siempre me decía, y también me lo dice de vez en cuando, aunque yo ya creo que esa lección la aprendí, siempre, siempre ponte en el papel o en la piel de los oyentes y de los espectadores si es televisión. Y es lo que procuro hacer siempre. Estamos hablando de algo importante, no, mucho más. Y claro, según te escuchaba, he recordado dos casos. Que uno de ellos he mencionado alguna vez aquí, hace tiempo. No voy a entrar, lógicamente, en detalles. Pero, ¿cómo le dices tú a este hombre? Voy a contar muy brevemente el caso que creo que tú conoces. Que viva el duelo, que lo acepte, que es lo que se debe hacer. Una familia unidísima. Yo de verdad, Teresa, no he visto prácticamente familia tan unida, que se quisieran tanto, como esta familia humilde, muy humilde. La madre muere de cáncer. El marido queda destrozado. El hijo mayor muere trágicamente. Y se queda el padre, que para mí es un santo y un ejemplo, se queda con la hija y el hijo pequeño. Ya la muerte de su madre y de su hermano mayor al hijo pequeño le había afectado hasta tal punto que evitaba sin voluntad ir a casa porque le producía dolor por los recuerdos, por la ausencia. Bueno, pues también la hija, que era la que cuidaba del padre, porque era así, le detectan un cáncer y en nada, en un mes y poco, fallece. Un caso tremendo. Es un caso tremendo. Tremendo. Entonces, ¿cómo consuelas tú a un hombre que se queda solo, que ha perdido a su mujer, que ha perdido a su hijo mayor de forma trágica, que ha perdido a su hija, la que le cuidaba, supliendo ese vacío de la madre, haciendo los papeles de, o el papel de la madre, y cubriendo también la ausencia de la trágica muerte del hijo mayor, y también muere de un cáncer, siendo joven, pero joven, no voy a dar datos, y se queda el padre solo, el hijo menor, lógicamente el único hijo que ya creo que se ha casado, si no recuerdo mal. Pero claro, es que cómo humanamente, es decir, vamos a olvidarnos ahora de la parte trascendente, humanamente, ¿cómo consuelas tú a ese hombre, a esa persona? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Que esa persona necesita amor por todas partes. Claro. Necesita amor, o sea, digamos que si... Tú sabes que varias veces pues he solido comentar que simplificando mucho las cosas, el equilibrio de una persona lo he visto en la vida en tres muletas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una metáfora. La parte de la salud, la parte de la actividad, sea profesional o actividad. Sí, está activo. Estés. Y los afectos, los afectos, ¿no? Digamos que una persona, que el caso que estamos hablando, tiene totalmente roto el mundo afectivo, totalmente roto. Entonces, por supuesto, además, que los tres pilares están interrelacionados, con lo cual no es de extrañar que una persona con el corazón roto de esa manera, en mil añicos, tenga problemas de salud y que se quede totalmente desmotivado o paralizado, sin ningún tipo de ilusión en cuanto a actividad. Entonces, a mí me dices, ¿qué podemos hacer? Es que no se me ocurre otra cosa que quererle mucho. O sea, verdaderamente, ¿cómo puede ese hombre renacer, curarse de tanto dolor? Con mucho amor. Con mucho amor. ¿De quién? De las personas de su entorno, que son las que están. Claro, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Efectivamente. Con mucho amor y tiempo, ¿eh? Y estamos hablando ya que no estamos hablando de creencias ni tampoco de un después, no, estamos hablando de la herida del hoy, es decir, de lo que hoy esta persona tiene en cuanto a dolor humano, en cuanto que Dios también sabe de qué barro estamos hechos, ¿no? Claro, si la persona se cierra y no deja que se acerque, ¿eh? Amigos, familiares, incluso, ¿por qué no? Un futuro amor. Es que no, si la persona se cierra porque está muy herida, va a costar más. Pero verdaderamente, en lo poquito que yo sé en cuanto a vivencia, es que la única manera de que ese hombre vuelva a nacer es con mucho amor. Tremendo. El segundo caso voy a obviarlo, porque también es tremendo. Yo creo que con el caso que he contado es suficiente. Qué duro. Pero claro, aquí viene otra cuestión, que también los oyentes se preguntarán por ello, muchos, pero muchos y no pocos, muchos. He contado un caso impactante, tremendo, abrumador, lo es. Y no he dado detalles, ¿eh? He obviado muchas cosas. Dios no existe. Esta es la conclusión de millones de personas. Es decir, si Dios... Vamos a razonar esto brevemente. ¿Cómo es posible que si Dios existe, a ese hombre le quite a su mujer, le quite a su hijo mayor de forma trágica, muy trágica? Le quite a su hija, que era la que cuidaba de él. ¿Cómo es posible? No te lo pregunto a ti, lo digo en voz alta. También me lo pregunto a mí. El primero, a mí mismo. Únicamente, puedo decir o responder a esta pregunta con una frase. Dios da las mayores batallas a sus mejores amigos. Pero claro, ya lo comentaba en un programa, no hace mucho, lo que decía Santa Teresa de Jesús. Sí. Si a tus amigos les das esto, ¿qué les darás a tus enemigos? Bueno, Dios no tiene enemigos, únicamente que hay personas que son los sinvergüenzas por su comportamiento, ya está. Sí, que le darás a tus enemigos y a ver quién quiere ser amigo tuyo. Y a ver quién quiere ser amigo tuyo. Una notita de humor, ¿no? Claro, porque si el ser amigo tuyo no es así, siempre, quiero decir. Bueno, pero evidentemente el sufrimiento está ligado, ¿no? El sufrimiento y el amor van de la mano. Van de la mano. Claro, pero yo quiero profundizar un poco en esto. porque es nuestra obligación. Claro. Nadie se va porque sí. No, evidentemente. Nadie se va porque sí. Y te vas el día que te tienes que ir, eso también, aunque pueda parecer sí, prematuro. Sí, salvo cuando la persona se suicida. O acelera las cosas. O acelera, ¿no?, las cosas y usted, claro, está enfermo del corazón y se pone a fumar, claro, sigue fumando. Una provocación. Claro, ¿no?, consumiendo grasas, no hablamos de bebiendo, eso, etcétera, ¿no? Pero en condiciones, vamos a decir, normales, pues sabemos que es un hecho tan importante que uno se va cuando se tiene que ir. Sí. Y todos tenemos, por decirlo de una forma coloquial, una fecha de caducidad. Es que yo lo creo así. Venimos con un tiempo, sí, y cada uno se va cuando se tiene que ir. Pero claro, esto es como, ¿cómo se lo haces entender a una persona o que le ha pasado todo esto o solamente con un familiar? Hay más de un caso. Un padre, una madre. Es que aquí, claro, podremos juntar. Tú conocerás casos, yo conozco casos, los siguientes conocerán casos. Pero es la parte humana, la parte más humana del programa de hoy. Es decir, intentar, en realidad, entendernos a nosotros mismos. Hacer un autoanálisis o psicoanálisis, un autopsicoanálisis de uno mismo, cada uno donde esté, y decir, a ver, lo paranormal existe. Y todo nos sugiere, pero de una forma rotunda y contundente, a que hay una trascendencia. Si hay una trascendencia, ¿quién ha creado todo eso? ¿Se ha creado solo? Porque sí, tiene que haber una mano creadora, que nosotros llamamos Dios, los islámicos llaman Alá, Yahvé los judíos, etc. Pero es que es la única forma, y yo creo que la verdadera, no es que sea la única, es que es la verdadera, de poder entender estas cosas, estos casos. Luego entra un tema que se plantea, que se ha planteado, y hay que hablar las cosas como son, porque es información por un lado, y por otra parte forma parte de qué, de la búsqueda de respuestas. Estoy hablando, Teresa, sencillamente de la reencarnación. Ya está. No de la metempsicosis, no de que una persona en su siguiente existencia se reencarne en un perro o en un buey. No. La reencarnación, bien entendida, que aquí hemos dedicado programas a hablar de la reencarnación, si sí o si no, y en qué consiste la reencarnación. Pero es que tengo que decirlo. Es que, ¿quién no nos dice, por ejemplo, un padre que va con toda su familia en el coche, por ejemplo? Son ejemplos que ocurren. Y sufren un accidente. Y muere toda la familia, la mujer, los hijos, y se queda solo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? A mí, y lo digo claramente, a mí la respuesta de resígnate es la voluntad de Dios, a mí eso no solamente no me satisface intelectualmente ni espiritualmente, sino que me provoca enojo y enfado. Si quieres, das tu opinión, sí, y añado yo algo más Claro, que voy a añadir. Porque he puesto un ejemplo, pero sí, voy a decir por qué lo he puesto. Claro, pero realmente pues sería situaciones de poca equidad, de injusticia, ¿no? Has puesto el ejemplo del padre con la familia en sí, el coche. Sí, he puesto ese ejemplo, como podría haber puesto mil ejemplos más. O de un bebé con muerte prematura. Por ejemplo. O, en fin, casos que realmente uno puede decir por qué. Horrorosos, trágicos, ¿por dramáticos. Qué la mamá que está en la habitación de al lado tiene a su bebé y está otra mamá claro. que está aquí... lo acaba de perder porque Dios quiere, porque ya no, está, porque no es da, así no, porque no da respuesta, es decir, claro, es que no lo que daría es un Dios injusto totalmente o una falta de equidad, ¿no? Uh-huh. O porque pues esta persona ha llevado una vida relativamente normal y fallece con 95 años, o estamos viendo una imagen en la televisión de un niñito que se ha ahogado en el mar con uh-huh. una patera. Sí. Entonces quiero decir que realmente no da una explicación el pensar que es así porque Dios lo quiere, resígnate. No, creo que tiene que haber una coherencia, que verdaderamente la única posibilidad a día de hoy que da respuesta es la reencarnación. Es que no hay otra, pero cuidado, no solamente en todo lo que es el cristianismo. Es que también no, ocurre en el Islam. No, y del hinduismo también. Los que las religiones que niegan la reencarnación. Ah, ya. Está el Islam y también el judaísmo. Luego ya el hinduismo y el budismo sí aceptan la reencarnación. Pero el cristianismo, que hasta el siglo VI. Pero sí lo admitía en sus orígenes. Bueno, el Evangelio y en los primeros tiempos, ¿no? Dedicaremos un programa, aunque hablamos hace mucho tiempo de ello, a versículos, capítulos de los Evangelios, donde el tema de la reencarnación en boca de Jesús, no con la palabra reencarnación, pero aparece clarísimamente esbozada. O en los primeros siglos, por ejemplo, Orígenes. Orígenes creía la reencarnación. Por ejemplo. Y cómo, la pregunta que yo hago es, ¿y cómo un personaje de la categoría de Orígenes no ha sido canonizado? Pues yo creo que la respuesta es evidente. No, yo lo dejo ahí. Claro. Yo lo dejo ahí, sencillamente. O por ejemplo, la masacre de los cátaros en Toulouse, que fueron quemados vivos. Sí. Uh-huh. Teresa, pones una cara como de que te duele. Pues sí, fueron quemados. Madre mía, es que son salvajadas. Quemados vivos. Salvajadas tales. Quemados vivos. Son salvajadas tales. Porque entre otras cosas, creían en la reencarnación. Claro. Entonces vamos a ver. Por eso yo hablamos de la muerte, sí. Hablamos de la muerte. Entonces, lo que tú decías, un niñito con 3 años muere de un ejemplo de leucemia, y un señor con 98 años muere ya, pues porque su organismo no puede más, no porque esté enfermo, porque ya es muy muy viejo y ya su organismo no da para más. Entonces, esas diferencias, eso tiene que tener una causa. Tiene que tener una causa y tiene que tener una coherencia todo, ¿no? Entonces, tiene que ser un bebé, que es lo que hemos aprendido con la presencia y con la marcha de este bebé. O qué es lo que tenemos que todavía aprender. O, es decir, tiene que abrirse el contexto hacia una continuidad y una evolución. Mira, has puesto el ejemplo del bebé. Yo aquí quiero decir algo que además me indigna, porque es que me indigna, y como decía don Germán, es uno de los pocos temas que logra irritarme: el aborto. Y hace un programa con Juan Carlos Salamanca, hablo de hace muchos años, donde lo pasábamos sanamente bien, debatiendo en el micrófono. Hablo de una emisora no aquí en Madrid, en mis tiempos de estudiante fuera de Madrid, y en un edificio que estaba en restauración. Ese edificio había sido monasterio, perdón, convento. No voy a decir la orden de que ocupaba ese convento, de mujeres. Y en las obras de restauración y de convertirlo, porque estaba, si no recuerdo mal, estaba abandonado ya, estaba inutilizado, hablo ya de hace muchos años, y se decide darle utilidad. Bueno, pues conozco a una persona que luego tuve amistad con él y con su novia, y de Juan Carlos Salamanca también. Y este hombre era, por entonces, claro, era un chaval, pues, él era un tío talludito, ¿no?, que se suele decir. Bueno, pues me contó que él había estado como obrero, era estudiante de filosofía, pero había estado como obrero sacando los escombros y derribando muros, etcétera, y se habían encontrado restos óseos de bebés. Sí, sí. En mi monasterio. Sí, sí. En el convento. Sí, sí. Qué fuerte. Es decir, no estoy descubriendo América. No, pero bueno, que el hecho es fuerte. Voy al hecho de causa, efecto. No sé si se me entiende bien. Es decir, vamos a ser valientes, porque es que es una, por lo menos yo, es una obligación moral. Sí. Estoy diciendo en este momento que los bebés que mueren, bien sea en la vida intrauterina, o que sea al poco de nacer, o un poco más allá de nacer, sea porque los espíritus de sus dos padres, que es lo que dicen las doctrinas espirituales, no me refiero a las religiones monoteístas, nos dicen, yo me hago eco de lo que nos dicen, no es lo que yo piense, nos dicen que suele ser una prueba, sobre todo para los padres. Pero yo me pregunto en voz alta, una prueba para los padres, ¿por qué? Para esos padres, pero no para otros cientos y cientos de miles de padres, no para esos. ¿Por qué para esos dos? Para ese hombre y esa mujer. ¿Por qué a ese hombre y a esa mujer se les ha muerto un bebé? Bien, como digo, en la vida intrauterina, dentro, o bien al nacer, o bien a los pocos días, o siendo muy pequeñito. Yo dejo la pregunta ahí. ¿Porque a Dios le da la gana? No, mire, porque a Dios le da la gana, no. Dios las cosas no las hace porque le da la gana. Dios las cosas las hace bien. Es que si no sería un Dios caprichoso. Eso sería un monstruo. Pues es lo que decimos. Sí, sería un monstruo. Que tiene. Pero que Teresa, mójate, que te veo un poco, te veo ahí un poco con miedo a hablar, y tú sabes hablar muy bien. No, a ver, yo lo que quiero decir es que. Lo que quiero decir, aprendemos cosas. Perdóname, que sí, es que quiero dejar una cosa clara, quiero rematarlo bien. Sí. Vamos a ver. Sí. Yo me estoy haciendo eco, estoy diciendo lo que dicen ciertas doctrinas importantes, sí, en el mundo, sí, como explicación para muertes prematuras. Estoy hablando ahora de lo que estábamos hablando. Sí, yo digo de bebé, los bebés. Porque el bebé poco parece, no, que tendría, claro, que aprender. Por eso, no, el bebé, vamos a ver. ¿Qué ha hecho el bebé? ¿Qué ha hecho el bebé? Eso me refiero. No, no es tiene más sentido. Una prueba de dolor para el entorno, en concreto para los padres. Sí, pero, para la pero, familia. La, sí, pero, la causa. La, pero la pregunta es ¿por qué? Pues porque esto es, estamos haciendo durante todo el programa filosofía de los fenómenos, estamos en metafísica, estamos en teología, estamos en muchas cosas. Claro. La pregunta es ¿por qué? Claro. No hay efecto sin causa. Hay un efecto, que es la muerte del niño. Sea bebé, sea pequeñito, sea como sea. Pues cada uno tiene que preguntarse el por qué, porque puede ser un caso concreto que puede esta persona haya abortado en otra ocasión, lo cual lo que quiero decir es que no todo el mundo tiene por qué haber pasado eso. Por eso digo que la pregunta es importante que decirlo. La pregunta, claro. Puede ser una prueba sencillamente. Sí, de por portales, eso digo claro. Que cada uno en claro. Su interior, en su no, interior pero, sí. Tiene que preguntarse si hay alguna situación anterior en la que haya un bebé que no haya nacido o cuál puede ser la razón por la que o en una Teresa, vamos, dilo claramente. Que haya abortado anteriormente. Que haya matado a un niño. Eso, que ya haya está. Abortado. El aborto es un asesinato. Que haya abortado. Ya está. Eso sí, yo lo veo así. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que no estamos diciendo que todas las familias que hayan perdido un bebé sea porque se eso sería una distorsión, sería una interpretación. Sería una interpretación torticera de lo que estamos queriendo decir. Eso, no. Injusto y que no se adapta a la realidad. No estamos diciendo eso, para nada. No. Por eso quiero decir que... Pero que cabe la posibilidad de que en algunos casos, esto. La ley causa y efecto, o causa efecto... Haya pasado esto. Sí. Es que puede ser. Es una hipótesis, claro, como hipótesis, O haya inducido a que otra persona aborte. También. O que haya ayudado. O que no haya prestado el auxilio que tendría que haber prestado a alguien. Sí, o que haya sido un médico que, pues en fin, que haya practicado abortos, o que haya dicho a otras personas que no sigan adelante con esta situación de embarazo, me refiero, un médico que sin ser el que haya operado el aborto haya dicho no, esto es mejor que no siga adelante. Entonces, lo que quiero decir es que no son cosas gratuitas, que tienen un porqué y un para qué. Y el un porqué y un para qué, una explicación y un para qué, porque el para qué, las dos cosas, claro, las dos, el porqué quiere decir que hay una causa que hace que esa situación tenga sentido, efectivamente, aunque parezca muy bruta la situación, muy dura, tenga sentido, pero luego el para qué es el que le da pleno sentido, porque es el que realmente puede sacar de una situación de duelo y de dolor un bien. Entonces, por eso decía yo que nos tenemos que preguntar qué podemos aprender o qué podemos, sé que es difícil porque en medio del dolor uno ni es persona casi, ¿no? No tiene fuerza ni para levantarse del dolor, ¿no? Pero con haciendo las cosas bien, me refiero a si necesitas ayuda, la pides, estás abierto a que te la den, ¿no? Porque claro, luego hay otra situación, que esto tiene mucho que ver también. Hay personas que ante una situación de crisis reaccionan con victimismo. Y en lugar de seguir adelante, digamos, se encierran y acrecientan ese dolor. Y hay una voluntad ahí de quererse quedar como víctima. Entonces, creo que es importante ser muy honesto. Y decir, pues, tengo que ser valiente... Y tirar hacia adelante, no quedarme sentado en esta situación. Por eso hay una cosa muy importante. Yo creo que se muere como se vive. Y se afronta la vida como se vive. Entonces, muchas veces estas situaciones son para cuestionarme cómo estoy viviendo hoy. Claro. Vivo en situaciones de dependencia que no de amor. ¿Tienen que llenar los demás mi vida o yo también la tengo llena? Y es un amor cuando amo, en el que enriquezco a los demás. Son muchas preguntas las que uno se puede hacer. Pero yo creo que tenemos que estar preparados para la vida. Y la vida incluye la separación puntual, temporal, mejor dicho, de personas a las que amamos. Y esto no me tiene que echar el amar menos. Esto no me tiene que empujar a amar menos por no querer sufrir. Aquí hay que mojarse. Mi mensaje final, Santiago, digo final... En cuanto a profundidad, no final en cuanto a término, sino a profundidad. Sí, sí. mi mensaje final, profundo, profundidad, es que hay que comprometerse, que hay que mojarse. Es que, la vida, la tibieza, ¿a qué conduce? A nada. A nada. ¿Qué hay que nada. Quiero decir que hay que quemar los barcos. Que si, uno ama, ame hasta el fondo, aunque tenga que afrontar la separación. Que si un, de un fallecimiento. Uh-huh. Pero hay que amar hasta el final. Uh-huh. Que si hay que ser valiente. Nadie tenemos nada en la mano, sujeto, seguro. Nada. Nadie. Nadie. Yo muchas veces me miro a mí misma. Y tengo muchos miedos. Entonces busco modelos también de personas que son un modelo para mí en cuanto a forma de vivir. ¿Por qué? Porque ellos me están enseñando, son lo que yo llamo mis hermanos mayores. Me están enseñando por dónde tiene que ir el camino. Claro, soy una persona actualmente de fe. Actualmente me refiero a que ya he pasado por una serie de dudas, por una serie de búsquedas. Y he recogido un fruto. Y aunque hay muchas cosas que no conozco, hay otras en las que tengo convicción. Entonces, puedo decir que a día de hoy soy una persona de fe en la trascendencia y un ser supremo. Entonces, hay cosas que estoy en una situación mejor posicionada que otras personas que a lo mejor no hayan llegado a estas convicciones. Pero llegarán, llegarán. Ahora, eso no significa que uno esté seguro en nada. Nadie tiene nada en la mano, ni su propia vida, ni la vida de los que tiene alrededor. Nada. Nadie tenemos nada. Y en esa búsqueda de la verdad hay que arriesgar. Hay que arriesgar para que realmente sean convicciones. Y en la vida hay que arriesgar. Es mi mensaje profundo. Aunque a uno o a una persona se le caigan todos sus esquemas abajo. Sí, los esquemas y la vida. Claro. Porque hay personas que van por la vida muy protegidas, en todos los sentidos, muy apegadas, es lo que ahora toca, al dinero y a otro tipo de apegos. Yo voy a querer con la boca pequeña, no vaya a ser que luego pase algo y yo me hunda, ya me estoy protegiendo. Yo voy a gastar el dinero, pero esto, aunque haya necesidades a mi alrededor, no, porque no vaya a ser que a mí me pase algo y no tenga nada. Viven más pensando en sus miedos o en sus futuros que en el presente, cuando el futuro nadie lo tenemos en la mano. Y yo creo que al final se vive y se afrontan las cosas como a día de hoy se es, o sea, y se muere como se ha vivido, y se acepta el fallecimiento de los demás en función de cómo esté, cómo te pongas el espejo delante, cómo estés a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera sería intentar ser honestos, porque nadie somos colosos ni somos de hierro, somos humanos, por tanto hay una fragilidad, pero también uno confía en que esa honestidad es un buen puerto. Para cerrar este capítulo que estamos tratando profundo. Es que la vida es profunda, Santiago. Sí, pero la vida es profunda si uno quiere. Ah, pues eso digo, esto va de compromiso. Que lo sea, si uno no quiere. Si uno no quiere, profundizar, libres. Pues nada, tómate una. Libres. Un zumo de piña en la terraza de ahí enfrente, te vas a la playa, te tomas el sol. Luego una paella, la siesta, te vuelves a bañar y a dormir. O te pones bien de pastillas para dormir. Porque a veces también los miedos se tapan con parches. Bueno, lo de la, te refieres a la medicación, me refiero a decir, bueno, como no quiero pensar. Bueno, pero yo creo que eso, sí, no, eso se da, quiero decir, eso como hay, no quiero pensar, hay casos, me voy a tomar la piña colada, después me voy a la playa y después para dormir, para no pensar, no estoy diciendo que una persona necesite un tratamiento, no estoy hablando de eso. Es que es lo que iba a decir, los psicofármacos hay que tomarlos cuando un profesional de la medicina los prescriba. Sí, pero hay personas que viven huyendo. Bueno, pues ese es su problema. No me refiero, pues eso es lo que estábamos hablando, claro. No me refiero a, creo que, vamos, que ya lo he dicho, me refiero a las personas que viven huyendo. Ya, pero hay muchas formas de huir, sí. Y una forma de huir es anestesiarte, no querer pensar. No querer pensar. Es como poner un coche, ponerlo a 300 por hora y allá que voy. Sí. Tiene mal final, evidentemente, sí. En cuanto a que antes o después te vas a dar un golpe. Yo en este punto del programa, Teresa, y queridos amigos que estáis ahí escuchando, esta tertulia y en momentos debate, bueno, en momentos debate también, como tema central la muerte y todo lo que conlleva, sí quiero decir algo, porque creo además que es de justicia. Y es que Dios, el ser supremo, Dios, no el católico, ni el musulmán, o sea, el islámico, el que es el único, el creador. Claro. Que les aseguro que existe. Y tanto. Ya lo creo que existe. Ya lo creo. Piensen ustedes, a ver, solamente por esta razón, lo que decíamos antes, no razones desde las creencias, sino cree desde las razones. La frase famosa del profesor: si el universo es un misterio, más misterio es un universo sin Dios. ¿Qué sucede? ¿Que todo esto se ha creado de la nada? Y no solamente que se haya creado u originado de la nada, sino que se mantiene desde hace 15.000 millones de años el universo en una perfecta armonía, porque sí, por inercia. Pues mire, no. Pues no. Esta es mi opinión, pero no solamente es que sea mi opinión, es que es la opinión de grandes hombres de ciencia. Al igual, también hay que decir que hay grandes hombres de ciencia que niegan la existencia de Dios. De todo hay. Pero a lo que voy. En Dios no cabe la imperfección. En Dios no cabe ni un ápice, ni una mota. ¿Saben ustedes lo que es? Imagínense, ¿no? Una mota de polvo. Bueno, pues muchísimo menos que eso. No cabe ni una mota de polvo de mal. Ni de injusticia. No. Al decir que no cabe ni un ápice de imperfección, va todo incluido. Estoy haciendo lo que hago en algunas ocasiones, que es hacer un planteamiento lógico, formal, que esto me lo ha sido muy bien el gran profesor. Si Dios es absoluto e infinito bien, y cuando digo infinito lo digo literalmente, no tiene fin, no podemos razonar desde la razón algo infinito, es imposible, es una imposibilidad que diría el profesor, es una imposibilidad metafísica, entender con la razón humana la eternidad y lo infinito de Dios en todos sus atributos y perfecciones, es imposible. Pero con palabras nos entendemos. Eso en Dios. Principalmente destaco eso. Podríamos estar hablando de Dios horas. En muchos casos, intuyendo como mucho, nada más. Con algunas certezas, pero intuyendo. De cómo es en realidad. No digo su apariencia, no. Por tanto, las desgracias, lo que llamamos desgracias, tragedias, lo que estamos hablando, la muerte, las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿eso es culpa de Dios? No, pero es que lo planteo porque hay tanta confusión. recuerdo la famosa frase de que la filosofía le levanta las faldas a la teología, que tú y yo hemos hablado fuera del micrófono más de una vez. Pero es que es verdad. Es que es verdad. Pero igual que la filosofía le levanta las faldas a la teología se entroniza en el trono, y valga la redundancia, de la filosofía. Totalmente. No hay teología sin filosofía. No, no tiene sentido. No la hay. No. Una teología sin filosofía es imposible. Sencillamente, nada más. De acuerdo. Entonces, si existe el dolor, el sufrimiento en el mundo, en este, ya no hablo de otros, demasiado tenemos aquí como para pensar en lo que hay en otros mundos, vaya usted a saber. Vamos a suponer que estamos solos en el universo, en este planeta. El dolor, el sufrimiento, ya no hablo del mal, no hablo del mal como moralmente, del pecado, no voy por ahí, voy al sufrimiento, al dolor, a la muerte de un ser querido, a una tragedia, a una enfermedad que acaba con la vida de un ser querido o de un amigo. Lo que vemos en televisión, que es peligroso porque a más de uno le puede pasar. A mí, de momento, gracias a Dios, no me ha pasado. Que uno se acostumbre a estar comiendo el telediario puesto y que salgan las calles de Bagdad con cadáveres en el suelo, con charcos de sangre, y le dice el esposo a la mujer o el hijo al padre: cambia de canal que me está sentando mal la comida. ¿Qué pasa, que miramos para otro lado? No, mire, es que esas personas que están ahí, los que han matado, y tengo que morderme la lengua, ya me conoces, que en fin, estos hijos de Satán matan. Pero bueno, es que podríamos hablar de otras esferas: violadores, pederastas, abusan de niños, todo eso y muchísimas cosas más. ¿De eso tiene la culpa Dios? ¿Dios tiene la culpa de que Hitler, por ejemplo, ¿no?, porque esto también lo he escuchado muchas veces, Dios tiene la culpa de que Hitler quisiera ser el dueño del mundo y decidiese invadir? Primero fue Austria, sí, y luego Polonia, sí, y luego todo lo que vino. Y también Stalin, que no se lo pierdan, a Stalin, no se lo pierdan, a Stalin. Menudo personaje. También es culpa de ellos eso. Los campos de concentración nazis, Mauthausen, Auschwitz, eso también tiene la culpa de Dios. Miren, de verdad, que no soy ningún devoto, ni soy un beato, que tengo carácter, no agresividad, yo no soy agresivo, soy pacífico. Teresa me conoce bien. Hombre, por Dios. Pero soy vehemente, soy vehemente con la verdad. Cuando veo las cosas claras, claro, y estoy convencido de lo que digo, que puedo estar equivocado en muchas cosas, seguro. La vehemencia de la que tú hablas, para mí, es un reflejo de la honestidad intelectual y del corazón, y del corazón, de la honestidad, con lo que eso significa, porque no se puede ser honesto y permanecer tibio ante estas situaciones. Ahí tenemos el ejemplo. No puede ser, algo está fallando ahí. La tibieza ante las situaciones que estamos viviendo. La indiferencia, ahí sigue. La tibieza refleja un interior turbio. Ante las situaciones que estamos viviendo son extremas. No se puede estar observando esas conductas y permanecer tibio. Algo falla ahí. Para mí, la vehemencia, el apasionamiento, es en este caso pues un reflejo de integridad intelectual y moral. Yo te digo lo que pienso y lo que creo que y lo que creo que principalmente sucede, Teresa, y es que primero, y es muy breve, primero, estamos, ahora estoy hablando de Occidente, ¿eh? Estoy hablando de nosotros, de aquí, lo de allá es otra historia. China, en fin, eso de los países musulmanes, no me voy a referir a eso ahora, que podríamos hablar también, pero no es el momento. En Occidente estamos embobados con nosotros mismos. Punto uno. Punto dos. La sociedad padece un gravísimo narcisismo materialista. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Tercero. Todo gira en torno a mí y si tienes familia, a los míos. A los demás, que les den una morcilla de Burgos. Hay una desviación absoluta. Eso es lo que está pasando, ya está. Claro. Resumiendo, podría añadir muchas más cosas, pero principalmente es eso. Ya está. Con esto no quiero decir que haya personas que me consta, igual que te consta a ti, que ayudan a otras personas. Sí, sí que las hay. Las hay. Y muy buenas. No vamos a decir que todo es malo. No. Pero si ponemos en una balanza. Pero estamos enfermos de indiferencia. Hay una enfermedad, en mayor o menor grado. Esta sociedad sociedad occidental está enfermísima. Necesita un psiquiatra de urgencia. Más y otros menos. Y una bendición apostólica del Papa más santo que haya tenido la Iglesia o del ermitaño más santo que haya pasado por el mundo. De verdad, el coche, el chalet, el nuevo sofá, la camisa nueva de no sé qué marca. Pero oiga, que se queda todo aquí, ¿eh? Oiga, primero, mire, lo que ha dicho Teresa, que no se va a llevar nada al otro lado. Eso para empezar. Es que se lo va a dar Hacienda, hombre, poner un poco bueno, por parte. Eso por un lado. Y por otro, mire, métanse los que no estén convencidos o que este programa que tiene, estoy viendo claramente que tiene mucha profundidad y que estamos pensando los primeros nosotros dos, Teresa y yo, sí, y intuyo que todos ustedes también, porque es un tema muy profundo. Pongan ustedes en YouTube, por ejemplo, si no son especialmente sensibles, para que no les impresione, pongan niños de África, por ejemplo, y van a ver ustedes ahí si tienen cuajo algunos de los que están escuchando, después de eso, de irse a unos grandes almacenes y gastarse 70 euros en un perfume de la marca parisiense o parisina, que de ambas formas se puede decir. Después de ver eso, hágaselo mirar, que ahí pasa algo. Hay que tener una visión. Yo no estoy diciendo que todos seamos la Madre Teresa de Calcuta, porque Madre Teresa de Calcuta ha habido una, pero es que en este momento hay misioneros, misioneras en África, por ejemplo, en África, sí, en otros países del mundo o en otros continentes, en África, en Somalia, en muchos sitios, están dando su vida, niños que beben de un charco de barro. Nosotros abrimos el grifo, nos duchamos, bebemos, pues esa gente, esos niños, no pueden, porque no tienen. Beben de un charco y claro que cogen. Todo tipo de enfermedades. Disentería, malaria, cólera, de todo, claro, se mueren. Uh-huh. Y encima no hay atención médica, salvo las ONGs que están allí, pues ya está. Entonces, es mirar. ¿Pero qué esperas? Es decir, si realmente existe la reencarnación, si realmente existe, eso está generando una ley, que es la ley de causa-efecto. Es decir, ¿te da igual ver eso? ¿Te da igual? No puede ser, no puede ser. No te afecta, no te dice nada. Dice, sí, pobrecito, sí, ya está. Y te vas a comer una buena paella o los amiguetes. Eso eres. Teresa, yo creo, de verdad, que todo reside, es decir, hemos estado hablando, he puesto un ejemplo, un caso real, el de este padre, la culpa siempre de Dios, se ha muerto, Dios, pero Dios mío, ¿cómo te lo has llevado? Vamos a ver, que eso humanamente, que yo soy el primero en reconocerlo públicamente, que yo soy el primero. Digo el primero porque soy el que estoy hablando aquí en el micrófono. Que lo digo, que yo lo entiendo, pero se me ha pasado a mí. Si yo me he enfadado más de una vez con Dios, tampoco muchas, pero alguna vez me he enfadado. He dicho, pero vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? No, es que me estás probando. Estás en silencio. Como si no estuvieras, pero está. Claro que está. Y yo creo que, a ver, lo que estamos intentando aquí también es reflexionar. No, para estamos que, reflexionando. Para que, claro, pero ¿para qué? Para que también pues las personas a las que estén llegando pues estos pensamientos y nuestras voces y nuestro corazón y lo que estamos compartiendo hoy, también reflexionen. Porque... a ver, lo que estamos. Yo sí creo que hay otra cosa también psicológica. Cuando uno no tiene respuesta a algo, parece que proyectamos el echar las culpas fuera, el decir lo que me está pasando nada tiene que ver conmigo. Sí, claro, pero es que eso es una forma. Hay inmadurez. A mí me han explicado. Bueno, es que... Yo he estado por temas profesionales. Yo no soy psicóloga, pero he estado siempre rodeada de personas que tienen que ver con el mundo de la psicología en gran parte. Y una de las cosas que me han enseñado desde hace años es que en la medida en que una persona es madura, entiende que lo que le sucede tiene mucho que ver con lo que uno hace o con lo que uno es o con lo que uno... Es decir, que no echar los balones fuera es síntoma de poca madurez. Inmadurez. Exacto. Inmadurez. Entonces, lo que quiero decir... Y yo diría también, perdóname un breve inciso, inmadurez y absoluta o prácticamente nula falta de compromiso. Eso es. Con uno mismo, bueno, con uno mismo es que y con los demás. Claro, es que la falta de compromiso va claro, totalmente ligada también claro, a la madurez y a estas conductas. Pero quiero decir que cuando algo no nos gusta, no digamos nada cuando nos afecta, como tiene que ver el dolor y el sufrimiento, es una reacción espontánea el echar las culpas fuera, pero luego, una vez que uno ya... Vale, sí, 10 minutos de echar culpas fuera, vale, ya están esos 10 minutos, ¿y ahora qué? O sea, yo creo que también hay que recoger velas y decir, bueno, ya le hemos dado esos 10 minutos psicológicos de vaciarte porque no toleras ese nivel de sufrimiento, de dolor. Uh-huh. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos después de esos 10 minutos o de esa hora o de esos 3 días de culpar a Dios? ¿O a un tercero? ¿Vale? ¿Y ahora qué? Entonces, yo creo que es el momento de pensar y decir, oye, ¿no será que algo de lo que me sucede, y más si es algo tan importante, tendrá algo que ver, al menos en una parte, con mi comportamiento, con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mi identidad, con mi ser? Con todo. Pero ya no con los todo. Demás, sino conmigo. No, no, con uno mismo. Empezando por uno claro. mismo. Entonces, por que luego, si acaso... Que luego se proyecta en los claro. demás, en el día a día, claro. Pues por si acaso no estaría de más revisar e intentar relacionar algo de lo que me está sucediendo con algo que tenga que ver o con mi pasado o con mi estado actual. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre ahí? Es que es un, no sé si tienes algo que añadir porque es importante. No, que creo que ya me expresé. Perfectamente. Lo que sucede, que es el argumento de los tontos, perdónenme, cuando digo tontos digo de los que no piensan, pero de los que no piensan porque no quieren, por eso son tontos. que en realidad la mayoría son muy inteligentes, pero son tontos porque siendo inteligentes no quieren pensar. Huyen, es lo que yo decía. Exactamente. O huimos, porque todos hemos huido más de una vez en las cosas, pero hay que pararse. Hay que pararse y pensar. ¿Y pensar? Claro, hombre. Y pensar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Son testigos del sufrimiento, del dolor. En primera persona, en su propia piel, o cerca de ellos, sí, sí. O menos cerca, indirectamente. Y no se preguntan el por qué. Pues poco nivel de reflexión hemos llegado todavía, entonces. ¿Pero sabes por qué? Principalmente, y yo diría que principalmente y básicamente. Básicamente quiere decir los basamentos, los cimientos del edificio. Es decir, ¿cómo vas a entender una muerte prematura, un atentado, una masacre, desde una perspectiva espiritual? Cercenada, sin la reencarnación, claro. Es que, por eso he dicho antes que echándole la culpa a Dios. Vamos a ver. Es que a día de es una aberración. Yo diría, teológica, filosófico, metafísica. Santiago, es que por donde lo cojas. Que desechen aquello que evidentemente no les vale y que busquen. Y nosotros estamos diciendo la reencarnación. Si no, a ver, si no, ¿qué alternativa nos van a pensar? Es que no hay otra. Yo no la he encontrado. Me sonrío. Sigue hablando porque ahora voy a decir algo. Quiero decir que lo primero honesto me parece a mí es echar aquello de nosotros mismos que sabemos que no da respuesta. Por eso decía antes que a veces la búsqueda de la verdad también pasa por desvestirse. Entonces, de entrada sería, oye, aquellas creencias que te están no permitiendo encontrar respuestas, ponlas en cuarentena para empezar. Habrá otras que no eres consciente de ellas y que se te caigan, pero si tú ya eres consciente de que no, es que la culpa es de Dios, hombre, por favor, o sea, no es una respuesta. Dios solamente quiere nuestro bien. Es que no sería Dios, entonces si fuera, sería un monstruo. Entonces, de entrada dices, oye, pues deséchalo, porque por ahí no van los tiros. Entonces, otra cosa es que no tengamos el valor de, ¿cómo diría? De afrontar ese vacío. Sí. Es decir, tengo que encontrar una respuesta y no la tengo, la tengo que buscar. Es madurez eso. Vamos a suponer que la reencarnación existe. Claro. Y este ejemplo se lo he puesto a algunas personas en privado para que entiendan, igual que yo en su momento tuve que, hace ya muchos años, porque era muy joven, empecé a entender ciertas cosas que son fundamentales. Planteo una pregunta como podría plantear otras, pero esta la van a entender nuestros amigos oyentes muy bien. Vamos a imaginar que vamos a pensar que la reencarnación es un hecho, que existe. Pregunta: ¿dónde están las almas o los espíritus de, por ejemplo, de los de los soldados de las SS, despiadados, crueles, perversos? Sí, de los que se encontraban en los campos de concentración, de los que iban pegando tiros en las piernas o echaban a los ancianos por la ventana y esas cosas, violando a las mujeres. ¿Dónde están? Pues al menos en parte. La teología dice en el infierno. Yo iría aprendiendo que ese sufrimiento que han causado en otras personas, sí, pero lo están pasando ellos ahora en parte, claro, de una manera o de otra, para aprender que eso no se puede hacer. Es que podríamos poner ejemplos Y dar respuesta. Y dar respuesta. Otra cosa es no simplificar las respuestas. No simplificar las respuestas. Eso quiere decir que no todas las personas que están pasando por una situación de este tipo han sido de las SS. No estamos diciendo eso. Es un ejemplo que he puesto. Es una simplificación, exactamente. Pero es que hay que matizarlo también. Evidentemente. Aparte que hemos dicho en más de una ocasión que efectivamente el sufrimiento puede venir dado principalmente por dos causas. Una, por deudas kármicas. Claro. Pero vamos a ver. El Padre Nuestro original no dice ofensas, dice deudas. Esto lo he dicho más de una vez. Sí. No cambiemos los textos. Una deuda es una deuda y una ofensa es una ofensa. Son cosas muy diferentes. La deuda, es decir, mejor dicho, dentro de la deuda puede estar incluida la ofensa. Sí. Pero la deuda es algo que se debe. ¿A quién? A la ley de Dios. Porque la has transgredido. Has generado ¿el qué? Deuda kármica, claro. ¿Qué significa karma? En sánscrito. ¿Qué significa? Acción. Acción, obra. Es decir, cuando se dice has generado karma negativo, dicen en la India, o has generado karma positivo. Si tú a un mendigo, a un hermano mendigo por su situación, le das 2 euros, como el óbolo de la viuda, que dio todo lo que tenía. Cada uno que haga lo que le dé la gana, evidentemente. Aquí estamos compartiendo en voz alta lo que pensamos con todo el respeto del mundo, pero diciendo lo que pensamos y tratando de aportar algo. Si tú a un hermano mendigo que está en la calle, en la puerta de un supermercado, en una esquina, donde sea, que te pide, y algunas veces hay personas que dicen, yo dinero no te voy a dar, pero te compro un bocadillo, y dices, sí, por favor, porque llevo 2 días sin comer. ¿Le ayudas? Has generado karma positivo. Acción. Karma es acción. Karma positivo. Ahora, si llega el mendigo y le pegas una patada en el trasero, ¿qué has generado? Karma negativo. Un karma negativo. Siempre proporcional al acto que has cometido. ¿Positivo o negativo? Si matas a alguien, ya no es la patada al mendigo, que ya es grave, es aún mucho más grave. Si abusas de un niño, la cosa es muy, pero muy tremenda. Es decir, a mayor gravedad de pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios, ya está. Eso es pecado. No, la New Age, ¿no? Famosa. No, imperfecciones, errores. Un error no. Deslices. No. No, mire, no, no, no. En no, un error no hay voluntad. No. En un pecado sí la hay. Claro. El pecado, en el pecado hay voluntad. Hombre. Hay voluntad. Ya está. Es así. Entonces, lo del karma que en la India y en otros países lo tienen clarísimo desde hace miles de años, digo miles, anteriores por supuesto al cristianismo, pues 3.000 años antes del cristianismo, o sea, hablamos de 5.000 años, de los Vedas, en fin, se pierde casi la noche de los tiempos. Lo tienen clarísimo, los budistas igual. Aquí no. Aquí o están los que no creen, sencillamente dicen, no, a mí no me cuentes, yo no te voy a contar nada. Yo actúo así, tú lo sabes y tú también. Que alguien me pregunta, y yo veo, porque eso se ve, que te preguntan de verdad, respondes. Si no, le dice, mira, llama ahí a un sitio que hay de espectáculos, que te cuentan chistes. Te sacas una entrada y te ríes ahí. ¿Sabes? Esto es muy serio. Y yo soy muy serio. A mí no me vengas con estupideces. El problema es ese, amigos y Teresa. El problema es que creemos que con un ego te absolvo pecatus tuo, ya quedamos liberados. Bueno, quedamos liberados, depende, porque yo puedo ir ahora mismo no, porque es de noche, mañana a una iglesia, me confieso y empiezo a decir las cosas de las que me acuerde, empiezo a decir cosas que ni siento en mi corazón, ni me arrepiento, ni hago propósito de enmienda, ni me corrijo. ¿De qué vale eso? De nada. Hay que arrepentirse. No vale nada. Hay que reparar, hay que aprender. Claro. No vale nada. Y mientras no tengamos eso claro, no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Vivimos en una sociedad en la que en un porcentaje altísimo no las personas no encuentran el sentido de la vida. Muchas de ellas se suicidan, sobre todo si están abrumadas por problemas graves en muchas ocasiones. Otros sencillamente se quitan de en medio porque no encuentran sentido a su vida y no saben para qué están aquí. Y es tan sencillo. Estamos aquí para perfeccionarnos espiritualmente. Ya está. Es muy sencillo. Tan difícil es de entender. Para ser mejores. Tontos no, ¿eh? Tontos no. Quiero decir, una cosa es procurar cada día ser mejor persona, pero que nadie te ponga el pie encima. Eso no. Eso no. Son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. No, eso no. Eso no. Eso no. Y por favor, lean, yo les aconsejo, si me permiten, voy a darles este consejo hoy sí, esos libros que cité de parapsicología, de verdad, merece la pena, porque van ustedes a, no van a razonar desde las creencias, no van a razonar desde lo que les han enseñado en el colegio, lo que la tradición familiar, que en España pues es católica o protestante, puede ser cristiana en general. No, es que van a partir ustedes de fenómenos paranormales que implican esencialmente trascendencia. Y partiendo de ahí, se abre un mundo y la vida de la persona cambia. Como cambió la mía, muy joven, y como ha cambiado la vida de muchísimas personas. Tanto Yo creo que nos cambia a todos, porque, ya digo, incluso personas que ya teníamos unas creencias en la trascendencia, como es mi caso, cuando realmente eres testigo de una fenomenología, o la has compartido, o hay personas muy cercanas que la han vivido, te llena, sobre todo, Santiago, de alegría. Yo diría que a mí lo que más, de alegría y de esperanza, es lo que a mí más me ha aportado, y también de compromiso y responsabilidad, porque bueno, pues uno se da cuenta de que lo que pasa después es una continuidad de cómo se vive también aquí. Efectivamente, es que eso sí. Pero una continuidad, digamos una continuidad en la responsabilidad de los actos que uno tiene, no en el modo de vida, porque uno puede haber, como hemos dicho, vivido una vida muy fácil a nivel económico y sin embargo está llena de corrupción moral, y no quiere decir que se siga viviendo igual, no. Quiero decir que la responsabilidad de lo que hemos generado aquí continúa, digamos, y tiene un pago o unas consecuencias en la continuidad tras el fallecimiento, evidentemente. Thank you. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Noche me encontré con un antiguo conocido, con dos antiguos conocidos, y uno de ellos, te lo he contado esta tarde, pues se emocionó por la muerte de su abuelo, con quien estaba muy unido, recientemente y demás. Ha fallecido o ha pasado a ese otro lado. Sí, me lo has comentado. Sí. Y yo le hacía esta reflexión, porque como estamos hablando principalmente de la muerte y todo lo que conlleva, todo esto que estamos hablando en la última media hora sobre todo, es para que los que todavía no se han abierto, lo hagan, pero partiendo desde las razones, desde los hechos. Yo le ponía el ejemplo que yo llamo de la realidad invertida. Es decir, la realidad está invertida. Yo le decía, tu abuelo es el que está vivo. Los muertos somos nosotros. Es decir, el estado natural del alma no es el estar encarnado en un cuerpo material. El estado del alma es donde, cómo, fuera del cuerpo material, no es el estado. Es decir, los encorsetados, los condenados, los encarcelados, los prisioneros, somos nosotros, nuestras almas, que estamos aquí, encarnados en un cuerpo material finito, que tendrá un final y que se pudrirá o se incinerará el día que nos llegue la hora. Ya está. Pero el alma no muere. El alma trasciende, ¿eh? Y a posteriori es eterna, es para siempre. Y claro, él, yo vi perfectamente que le alivió. Claro. Le alivió. Pero no se lo dice por aliviarle, que también, sino para que viera, pero no porque yo lo diga, sino porque es así, que estuviera más cerca del conocimiento de la verdad, que no estuviera en el error, en el desconocimiento, en la ignorancia de lo que sucede, ¿no? Y sufriendo por lo que no es, porque el sufrimiento va a haber aun sabiendo trascendencia. ¿Por qué? Porque el amor necesita la cercanía, la unión con el amado, ¿no? Entonces es normal que haya sufrimiento, y de ese sufrimiento hay que pasar por él, ¿no? Quiero decir que no hay que pasar por él, y además no estará saneado ni sanada esa herida hasta que no volvamos a estar juntos y unidos. Pero lo que sí es cierto es que no tiene nada que ver el escenario, es otro completamente, ¿no? Entonces cuanto más conozcamos, más cerca estemos de lo que es la verdad, pues mejor. O sea, es que es un deber moral por nuestra parte el compartirlo, ¿no? Es que el callarlo sería, en nuestro caso, sería un pecado. Sería, claro, evidentemente. Sería un pecado, sí, un pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad que la vida nos ha dado de tener un micrófono que llega a varios miles de personas, unos cuantos de miles todas las semanas, y llegan emails y mensajes, y esto nos hace seguir en esta labor. ¿Cómo nos va a hacer seguir? Pues claro que nos hace seguir. Es que no puede ser de otra forma. Teresa, te pregunto una cosa, porque ya terminando el programa, la recta final, pero cuando alguien fallece, cuando un ser querido, antes he dicho que no me gusta decir, muere. Desencarna. Desencarna. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, echamos de menos, pero claro, echamos de menos se refiere a una ausencia física de la persona. Y yo creo que es porque estamos acostumbrados a lo que es perceptible, a lo que es tangible, ponderable, medible, en fin, empirismo puro. Sí, y también yo creo que también hay otra cosa, que es la comunicación, que cuando estamos en la misma dimensión es libre, mientras que cuando la persona pasa a otro plano, eso es muy importante, a otro plano ontológico, sí. No es tan libre la comunicación. Es decir, si la persona estamos en la misma habitación o tenemos un teléfono, evidentemente yo puedo llamar por teléfono a esa persona o puedo irla a visitar y podemos tener una comunicación fluida y libre. Cuando la persona está en otro plano, yo no puedo transgredir, digamos, la ley de que esté en otro plano, y por tanto la comunicación está más restringida. Evidentemente sí que la hay, pero tiene que venir del otro lado. Es decir, no es positivo el buscar proactivamente el contacto con una persona que ha desencarnado a través de mediunidad, sí, de invocaciones, en definitiva. Otra cosa es que pues al ser supremo, a Dios, al Padre, que así me gusta llamarle a mí, Padre, le podamos decir, o a Jesús, que yo digo que yo sí soy creyente. Cada uno tiene sus creencias, cada uno las suyas. Yo las he ocultado y pues lo digo, es así. Yo le puedo decir, pues por favor te pido que me ayudes y que me des ese mimo, le llamo mimo, es una expresión que a mí me sale, sí, de que esa persona primero que le llegue mi amor, y te pido por favor una comunicación, que muchas veces pues se queda ahí, y bueno, pues a través de pequeñas señales te suelen llegar. Si esas señales se comparten con otra persona, es posible que esa persona diga, bah, eso son subjetividades tuyas, pero para la persona que hemos vivido la señal, que no nos vamos a engañar a nosotros mismos, sabemos perfectamente cuándo ese mimo ha sido real o es un deseo que no se ha cumplido. Sí, sí. ¿Cuál es el sentido de la muerte, en tu opinión? ¿Del que se va o del que se queda? De los dos. Sí, pues de las dos partes. De la persona que se marcha al otro lado. Estoy dentro, sí, de la hipótesis, que para mí es tesis, de que exista un más allá. Y por otra parte, de los que nos quedamos aquí, en la vida material, en la vida del día a día, en el vivir cotidiano, en esta jungla que se ha convertido la vida, en la ley del más fuerte, y donde impera lo que ya he dicho hace una hora. Teresa, ¿cuál es tu opinión? Yo siempre he pensado en la providencia, es decir, en un Dios amoroso que cuando uno ha cumplido aquí, y aquí ya no va a evolucionar más, sino que va a evolucionar más en otro lugar, pues se produce el paso. Entonces yo siempre creo que es para bien del que se ha ido. Para bien del que se ha ido. Y creo que para el que se queda, de alguna manera, es una purificación también. En el sentido de que, a ver, ¿cómo diría? Tienes que pasar un sufrimiento de duelo. Hay que pasarlo. si el que se ha ido es una persona a la que amas, ¿no? Entonces, creo que nunca ves que sea el momento, porque que el amor quiere que estés unido, que estés junto. Sin embargo, creo que esa marcha, cuando pues, se produce, es porque tenía que ser así. Por tanto, ese amor entregado se purifica. Se limpia más de apegos y se purifica más con el sufrimiento, con la ausencia. Pero sí, es un duelo que pasa, ¿eh? O sea, no creo que siempre sea así, ni mucho menos. Es decir, luego ese amor pega un salto, es un amor más en confianza y está preparándose para el encuentro. Mira, hay una lectura. Lo que llamamos la Biblia, que uh-huh. uno de los libros, el Cantar de los Acantares, que es un poema de amor maravilloso entre un hombre y una mujer, pero que bueno, que se interpreta también como un amor también espiritual entre el alma y Dios también, y Dios, sí. De las dos maneras, sí, ¿vale? Sí. Y yo siempre pensé que era la lectura era entre dos amados que están juntos. Hasta que me di un día cuenta de que no. Que es un amor en ausencia. Uh-huh. Es un amor que se busca, pero que todavía no se ha producido el encuentro. Entonces, de alguna manera, digamos que cuando digo, ¿qué es lo que ha pasado cuando se te ha ido el amado o la persona amada? Esa persona querida, sea cual sea la relación que tengas con ella, yo creo que era un amor pleno en esta vida y que ahora se encuentra en la situación del Cantar de los Cantares, preparándose para un encuentro. No sé si lo puedo expresar así. Entonces, ese prepararse para un encuentro tiene una fase de duelo, que es la fase de ausencia, pero luego hay una fase de preparación, que es, no hay que olvidar a las personas que se nos han ido, ni mucho menos. Hay que prepararse para ese encuentro, para amarlos más, para amarnos más. No sé si de alguna manera contesto algo. Perfectamente, contestas lo que piensas. Pero de la pregunta, ¿no? Si me he ido. Sí, no, perfectamente. Para... Perfectamente. ¿Pueden ustedes, queridos amigos, opinar? Plantear sus preguntas, reflexiones, lo que deseen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a través del email, pueden contactar con nosotros en másalladelarrealidad.com. Y en fin, yo creo que hoy, Teresa, el programa ha sido profundo. Yo he aprendido porque profundo. Según vamos también escuchándonos, vamos reflexionando en voz alta, ¿no? La realidad siempre desborda lo que uno pueda preparar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el que haya preguntas y dinámicas en las que vayamos metiendo el dedo en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, nos ayuda a pensar. Y esa es la voluntad también del programa, que lo que vaya saliendo ayuda a pensar a los demás. Pero pensamos en voz alta también, ¿no? Y aprendemos. Yo así aprendo. Es. Con un folio lleno de anotaciones y de cosas, igual que tú. Mm. Hay algo que, antes de terminar, sí me gustaría aclarar. Porque no ha terminado y es importante. El sufrimiento. Deuda kármica, hacía alusión al Padre Nuestro, cuando le piden a Jesús de Nazaret, enséñanos a orar, perdónanos nuestras deudas. Sí. Y he explicado lo que quiso decir o lo que dijo, y después el cambio de perdónanos nuestras ofensas. Yo cuando rezo al Padre Nuestro no digo ofensas. Deudas. Si Jesús dijo deudas, son deudas. Sí. Claro. No son ofensas. No, es distinto. Es muy diferente, muy diferente. Pero hay un segundo motivo por el que sufrimos. Y son pruebas. Pruebas. Pruebas, igual que ocurre en una universidad. Que un día llega un profesor y dice, examen. Ya está. Así, sin avisar. vamos a ver qué es lo que habéis aprendido hasta ahora. Eso me ha pasado a mí. Claro. Ahora ha pasado a ti también. Sí, sí. Examen. Pero profe, si no había avisado. No, si da igual. Es que quiero saber. A ver, voy a sondear a ver quién me ha escuchado y quién no me ha escuchado, quién ha aprendido y quién no ha aprendido. Mismo. Sí, claro. La prueba también es una situación en la que uno se ve reflejado en dónde estoy, cómo estoy, quién soy. También fortalece. También es algo de decir, debido a esta situación, soy diferente hace un tiempo en esto, en esto, en esto. Y siempre examinándote que sea para bien. Efectivamente. Que sea para bien. Y si no está siendo para bien, ver cómo rectifico. O sea, que la prueba es también para uno mismo. Sí, sí, claro, claro. No, claro, claro. No es para uno mismo. No es que nos prueben para, ay, voy a probarte. No. No. Dios. Es que tiene una finalidad. No, lo digo porque. No, sí, aquí, sí, está muy bien. En este bien. Mundo, sí, sí, cuando sí. alguien dice nos prueba, parece sí. que es para el otro. Sí, no. Las pruebas de Dios son para nosotros. No, Dios no tiene ninguna necesidad de probarnos nada. Porque sabe perfectamente cómo somos dónde estamos, y dónde. Sabe todo. Es para uno mismo. Sí. Es para uno mismo. Sí. Y sí quisiera decir acerca del karma, que está tan mal entendido sí. aquí en Occidente. También, que nos lo han explicado salvo excepciones, como es el gran Ramiro Calle, al que mando un abrazo muy fuerte, al que tuve la ocasión de entrevistar en su momento, hace tiempo. Y realmente es un pozo de sabiduría, ha viajado muchísimo a la India y en sus libros, ¿no? Pues lógicamente pues habla del karma, claro. Y nos lo han explicado tan mal, o nos ha llegado tan distorsionado, y por otra parte lo hemos entendido tan mal, que muchas veces, y sobre todo en determinados ambientes, se menciona la palabra karma y como que te miran o miran a la persona que lo dice como dice, pero bueno, este de dónde, ¿qué está diciendo? Simplemente voy a decir esto, con eso termino. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, y también, y por último, lo que dejamos de hacer, es decir, las omisiones, todo eso genera un karma que es o positivo y o negativo, yo más bien diría positivo y negativo. Y eso, salvo que le digamos al Eterno, es decir, a Dios, perdóname de corazón, pero desde lo más profundo, Señor, todo lo que puedas perdonarme, mis deudas, voy a aplicarme, voy a corregirme, voy a intentar por todos los medios hacer las cosas lo mejor que pueda. Dios es, iba a decir muy generoso, es infinitamente generoso, siempre en justicia, pero nos quitará todo el peso que sea necesario, que no sea imprescindible. Eso es. Que no sea imprescindible. Totalmente de acuerdo. Habrá cosas que tengamos que pasar. La misericordia. Exactamente. Habrá cosas que tengamos que pasar. Claro. Para que nuestra alma evolucione, aprenda, crezca, se enriquezca en sabiduría. Muchas cosas. Evolución, en definitiva. Esto va de evolución. No va de otra cosa. Hay algo que es que hay que decir. Y que además toca indirectamente, porque afortunadamente no es para psicología, cuando no pocas personas van a la consulta de uno de estos personajes y le dicen, usted no llore porque atrae a ese espíritu, a ese ser querido, le perturba, no lo deja descansar. Vamos a ver. Por favor. Sí, vamos a ver. O sea, es que esto es una barbaridad. Vamos a ver, el dolor del alma, ¿cómo se refleja? Con las lágrimas. Uh-huh. Cuidado, que no estoy diciendo que a una persona no sufras y no llora, ¿eh? A veces no, más. No, a veces más. Pero quiero decir, seamos pacientes también con la persona que ha perdido a alguien, porque yo creo que a veces esa no llore es un poco, a veces la intolerancia de los demás a ver llorar a alguien. Desde luego, si una persona siente dolor, que llore. Otra cosa es que nos dicen los psicólogos, no hablo de estos señores que digan, o por decir de alguna manera, señores, que están diciendo, no, es que usted no deja que el alma se marche, no. Sí, a esto me refiero. Pues llore lo que tenga que llorar, por favor. O sea, es que es necesario sacar el sentimiento para que realmente la persona se libere de esa tristeza. Lo que sí es verdad es que no es positivo para el que está llorando llorar todo el día sin poner ningún tipo de límite. O sea, es decir, desde luego, si la persona es creyente, tiene que ponerle límite, por Dios. Y si no, lo eres también, porque hay una cosa que es la higiene, digamos, de los sentimientos. La tristeza, el llorar, te cambia absolutamente toda la química del organismo. Una persona que está llorando todo el día y que no le pone un límite, que no se esfuerza por no llorar, está cayendo en una situación en la que es más difícil salir. Es decir, llora la persona lo que necesite, que llore, pero también hay que poner un cierto límite a los sentimientos. Recuerdo una vez que escuché hablar a Bernabé Tierno explicando que si la persona tiene un dolor muy grande, intente ponerle un horario al llorar, es decir, llore todo lo que quiera, pero si ha pasado un día y otro día y otro día y seguimos igual, ya vamos a intentar el hacer algún tipo de terapia que ayude a la persona a estar en una situación más normalizada. Entonces, es importante no abandonarse a ese sentimiento. Es decir, la persona no es solo un sentimiento de duelo, es más. Entonces, hay que intentar pues ponerle, es decir, recuerdo que decía, pues si usted intente salir a la calle, intente controlar ese llanto en la calle, intente pensar en otras cosas, que no puede más, vuelva a casa, llore, pero luego, perdonen la expresión, suénense los mocos, cojan un vaso de agua fría, beban ese vaso e intenten hacer algo para no llorar. Llamen a un buen amigo, intenten hacer algo para no llorar. Es decir, abandonarse a un sentimiento no es bueno. No estoy hablando para nada de la otra aberración de decir que si usted llora está amarrando aquí a la persona. No. Otra cosa que sí creo que es cierto es que las personas, cuando nos vayamos, o los que ya se han ido, siguen viendo, si Dios lo permite, el estado de sus familiares. Y yo imagino que no es agradable para nadie, porque a mí no me gustará, el ver que esté toda la familia rota. Lo puedo entender. ¿Cómo no lo voy a entender si yo seré la primera persona que me he despedido de todos aquí? Ellos han despedido de mí, pero yo me despediré de todos. ¿Cómo no lo voy a entender? Pero llegará un momento en el que yo lo que esté deseando es que se recuperen, que tengan paz, que cuando piensen en mí, que lo pensarán, que le hablen a Dios de mí para que yo pueda hacerles una visita o les pueda mandar mucho amor o les pueda ayudar. Pero no quiero verles todo el día llorando, como tampoco me gustaría estar aquí viéndoles todo el día llorando. Eso es distinto. No sé si me he explicado, pero creo que es una aberración decir no se va porque lloras. No. Pero sí creo que no es agradable para nadie ver que personas a las que quieren estén allí o estemos aquí, sepas que está todo el día llorando. Entonces, yo creo que primero por uno mismo y luego por la felicidad de los que amas, que están aquí, que no les va a gustar verte llorar todo el día, y al que se ha marchado, a la persona que se ha marchado tampoco. Empezando por Dios, que no quiere vernos llorar todo el día. Entonces, creo que hay razones de peso para intentar, si veo que por mí misma o por mí mismo no recupero una cierta normalidad que me permita vivir, comer, dormir, salir, hablar con las personas, empezar una actividad, si eso se me hace un mundo, tengo que pedir ayuda. Claro. Pero... Así debe ser. Pero si... Lo hemos dicho más de una vez. Claro. Pero eso no quiere decir que en un momento determinado no necesite irme a la habitación y llorar como una magdalena. Y con auténtico dolor en el corazón. Claro, soy humana. Por tanto, esos consejos tan nocivos para lo que es... Me parece una aberración. La higiene mental o la salud mental de una persona, por favor... No hagan ustedes caso. No. Reprimir el llanto. No, es que al revés. Esto me han llegado testimonios de personas. Al revés. Uh-huh. Otra cosa es que nos pasemos en el sentido de que uno se dé cuenta de que está superando lo que es algo que se pueda considerar normal, aunque es una situación que entiendo que no es normal, que no me pasa esto cada día. Creo que se entiende, es decir, es una aberración el que alguien le diga, no, si usted llora, esa persona no se puede ir. No, eso es una aberración. Es que es falso. Es falso. Sin embargo, sí que es cierto que ni a los vivos, ni a las personas vivos, no, digamos, a los encarnados, ni a los desencarnados, nos gusta ver a las personas a las que amamos llorando todo el día. Claro. Aunque hay que hacer un matiz. Ellos entienden mucho mejor que nosotros, según... Claro. Esas comunicaciones que han llegado desde hace décadas de ese supuesto más allá, que ellos entienden mucho mejor que nosotros nuestro dolor. Y están más preparados para vernos llorar. Y desde allí lo contemplan y lo perciben de otra forma diferente a la nuestra. Sin lugar a dudas. Claro. Y mucho esto más preparados. Y mucho más preparados. Es importante decirlo, sí. ¿Eh? Sí. Y sí. Mucho más preparados. Y mucho más preparados. Lo que pasa es que sí quiero decir pues que ellos sobre todo se alegran con nuestras alegrías, digámoslo de otra manera. Sí. La pregunta final, creo que hoy por hoy podemos dar nuestra opinión, evidentemente. La última pregunta es, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existe? ¿Por qué desencarnamos? No te pido una respuesta. Lo dejamos ahí. Es que es profunda también la pregunta. Es muy profunda. Por eso iba a decir que no es una pregunta para ser respondida. Porque... Ahora requiere reflexión, lo podríamos hacer, porque hay mucho que comentar, ¿eh? No es que no se pueda responder, no. No, es complejo, extenso. Claro. Y nos meteríamos en dos horas más claro, de programa. Y además creo que son dos preguntas. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es su causa? Pero también ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo el sentido de la muerte, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, ¿por qué tenemos que morir? Sí. ¿Y para qué tenemos ¿Para qué que morir? Tenemos que morir? Es que son dos preguntas, yo creo. Aunque claro, bueno, pues... hay muchas más, ¿no? Lo abordaremos en un próximo programa. Yo creo que por hoy los más realistas, nuestros amigos, creo que han tenido, en fin, muchos comentarios, reflexiones, preguntas que hemos planteado, incluso dudas personales, casos... En fin, escríbanos, amigos. ¿Tienes algo más? Pues solamente que, como decíamos al principio, tanto tú como yo, Santiago, dedicar especialmente pues el programa de hoy como acompañamiento a las personas que en este momento pues estén pasando una situación de duelo o una situación difícil de personas muy cercanas que estén agonizando. Entonces, con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto, con toda nuestra solidaridad, les acompañamos. Desde aquí, la vida es un misterio y la muerte forma parte de la vida y por lo tanto también es un misterio. Esperamos que el programa de hoy les haya al menos a las personas que estén pasando por ese trance ahora mismo, en estos momentos, aliviado un poco. Me consta que así es. Y un abrazo enorme. Todo nuestro apoyo. Enorme. Que nos escriban si quieren. Aquí estamos. Y tenemos que seguir. Porque por ahí vamos a pasar todos. Es lo único que tenemos cierto en esta vida. es eso, que algún día, cuando nos llegue a cada uno nuestro momento, por ahí vamos a pasar todo, todos. No nos escapamos ni uno, ni uno. Y continuaremos. Y continuaremos, sí, pero el tránsito, que pasar, sí. ese momento que para mí es el más importante en la vida de una persona, sí. más trascendente, ¿no? Y más trascendental. La vida de una persona es el momento del fallecimiento, de la muerte, de lo que conocemos como muerte, que ya he dicho que a mí, ya sabes que no me gusta esa palabra, porque, como tengo aquí anotado, implica desaparición, aniquilación. No, ni muchísimo menos. Y ya lo saben, recuerden este consejo del profesor don Germán de Argumosa y Valdés: no razones desde las creencias, sino cree desde las razones. Creo que basándose en eso y en el conocimiento paulatino, para el que no lo tenga, de los fenómenos en fuentes serias paranormales, va a partir de hechos contrastados, corroborados, que al final, pues es que es verdad, Teresa, el que la persona que entra en el mundo de la investigación paranormal de forma seria, no esoterismo, repito, no ocultismo, no confundan, difícilmente vuelve a salir, porque implica trascendencia, porque ya uno busca más allá de la realidad, nunca mejor dicho, más allá de los fenómenos paranormales. ¿Y a dónde nos conduce todo eso? Pues a una continuidad de la existencia, una continuidad de la existencia después de la muerte, del cuerpo físico, nada más. Teresa de la Fuente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Santiago. Hasta la próxima ocasión. Pues un honor y para mí muy rico. Para nosotros también, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias. Vamos a poner ahora unos consejos, como siempre, y nos despedimos de inmediato. Creo que tienen ustedes material suficiente, escuchar, pensar, reflexionar y, si lo desean, llegar a sus conclusiones. Muchísimas gracias, amigos, queridos amigos y amigas, los más jóvenes, señoras y señores, los adultos, desde España, Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, un abrazo muy fuerte, la gran familia del misterio. Les habla Santiago Vázquez, un placer, tema complejo, tema duro, pero queríamos hacerlo, lo hemos hecho, creo que interesante, eso esperamos. Un abrazo también para todos esos países donde tenemos oyentes, en América, en Europa, en muchas partes del mundo. Gracias, amigos, se les quiere, un abrazo muy fuerte, muy buenas noches. We'll be right back.

Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.